What you talking about, Ese? Don't you know Don Cheto's loco? Oiga, familia, buenos días. Juevesito lindo, juevesito hermoso, juevesito bello. Jueves, jueves. Ju. Juevesito. No me vaya a salir con su sorpresa, señor. No. Mire, ayer no olía, ayer no escuchaba. Tiene chorrillo y ahora todo. Ya. Ahora tos, hijuela. Y aquí estoy con la Ferragamo. Y yo apergollándomele a Don Cheto cuando lo vi. Ayer, hija, ayer, ¿verdad? Ayer. Si les contara a la gente y lo que estoy a punto de ver, y que porque soy un caballero no lo vi. Llego yo, pregunto yo en el camerino, ¿dónde está Giselle? Y me dicen, ¿está en ese camerino? Entonces yo entro y abro la puerta y bolas Giselle de espaldas desabrochándose un vestido. ¿Y qué lo quise yo? Cerré la puerta y le toqué. Aquí estoy afuera, hija. ¡Ay, espéreme! Y se lo vuelve, nomás llevaba como un botón o dos o siete. No, puede ser. Y ya me dijo, espéreme. Y ya se como que se volteó y se sentó. Ya pasa, ¿y cómo estás, hija? Pero sí, o sea, estuve a punto de yo vi a ti nomás como te quiero, hija. De respeto. Ay, Cheto, que tengo. Es un caballero usted en toda la extensión de la palabra. Sí, señorita. La verdad. En este momento me acaba de desilusionar machín, o sea, no es posible. Señor, ahí uno se queda viendo en corto ahí para... Así, se queda hasta que pase todo. Uno. Y después, si quieres, ya. Yo soy un caballero. Yo soy capaz de compartir la cama con una mujer y si ella no lo permite, no tocale ni la esquina de la cobija que la cubrí. ¿Eh? ¡Ay, qué hermoso! Eso es... ¿Por qué cree boring? Que... ¡Boring! La vieja por eso no se quiere dormir con usted. ¡Nada, no hace nada! No. Ok, bueno, ¿qué les iba a decir? ¿Qué les iba a decir? La bienvenida, señores. Jueves de misterio. Jueves de misterio. Pero yo quisiera saber cómo amaneció el mundo, muchachos. ¿Cómo amaneció mientras dormíamos? ¿Qué pasó en el mundo mundial? ¿Qué necesitamos saber a modo de las primeras noticias que lleguen a nuestro cerebro? Así que regresamos con Sucedió Mientras Dormía. Ay, ¿qué le puse ese nombre tan mamila segmento? Sucedió Mientras Dormía. Ay, saludos ahí. El nombre tan mamila. Me deslindo totalmente de que yo le puse el nombre al segmento, ¿eh? Fue Paco. A ver, señor, Sucedió Mientras Dormía. Si hubiera sido su segmento, señor, si hubiera sido su segmento, ¿cómo le pone? Yo le he dicho, ¡ya despertatis! ¡Ahí te va! Hace algo así, ¿verdad? Sucedió mientras dormía al regreso. Todo lo que ocurrió anoche. Oh, yeah, baby. Y de lo que no te pudiste enterar, porque estabas contando borreguitos. Está aquí en Sucedió Mientras Dormías, con Don Cheto al aire. Juevesito lindo, juevesito hermoso, juevesito bello. ¿Cómo amaneció el mundo? ¿Quién va primero? Sucedió mientras dormía. Primero las damas, ahí vas. Ay, ya ni modo, dale bebé. No se crea, yo voy. Bebé, es puro rollo, ¿eh? Oigan, les cuento que las cuentas de Twitter pertenecientes a Joe Biden, Bill Gates, Elon Musk y pues también la gente de Apple, entre otras destacadas mundialmente, pues se vieron comprometidas el día de ayer, por lo que Twitter consideró que fue un ataque contra alguno de sus empleados con acceso a estas herramientas internas de la empresa. Escribieron lo siguiente en un comunicado: detectamos lo que creemos que es un ataque coordinado, de ingeniería social por personas que se dirigieron con éxito a algunos de nuestros empleados con acceso a sistemas de herramientas internas. Ahora, chicos, yo no sé, pero sí se me hace medio raro que esté sucediendo en este momento eso, ¿no? Porque también hackearon la de Kanye West. Recordemos que pues Kanye West había dicho que se iba a postular para la presidencia y todo el rollo, y el día de ayer escribieron, no, me retiro. También entre otras personas que escribieron fue Elon Musk, que supuestamente iba a hacer donaciones y que sabe cuánto. Entonces, pues está preocupante que ahorita a estas alturas de la vida puedan hacer este tipo de cosas, ¿no? Pero ¿a poco es real? La verdad, sí. Por ejemplo, ¿quién de verdad no se había retirado el Kanye West? No, nunca dijo que se retiraba, dijo que él no iba a correr, que iba a caminar con su gente. O sea, dando a entender que no era una carrera política, sino que era algo que él realmente había recibido un llamado de Dios, pero no dijo que ya no iba a estar. No, pero el rollo es de que pues estos tweets estaban todo mundo sacados de onda que estaban poniendo en estas celebridades. Entonces, bueno, ¿con qué propósito pasó esto? ¿Quién sabe? No sabemos si les quieran sacar o ventilar cosas en estos momentos. Lo que sí me preocupó es de que haya hackeado también la de Joe Biden, que sabemos que está en estos momentos pues corriendo en contra de Donald Trump. ¿Será algo planeado? ¿Hay algo detrás ahí turbio? Pues ya sabremos durante los próximos días, señores. La verdad es que la política es como el chino, es puerca. Entonces, entonces ahora sí que todo el mundo está agarrando sus armas para poder tener información y para poder atacar al adversario. Y así va a ser de aquí hasta noviembre, desafortunadamente, pero es la realidad. Por otro lado, muchachos, quiero comentarles que Estados Unidos por primera vez superó los 70,000 contagios de COVID-19 en 24 horas. Se rompió otro récord este miércoles a las 8 de la noche, ya se había roto, que son 74,513 casos, superando la barrera de los 70,000 por primera vez. Y ahora sí que ha sido el país más golpeado por la pandemia en el mundo, con casi 3,5 millones de casos. En este balance, que yo creo que ya los casos hasta ayer a las 8 eran 3,490,735. Si nos vamos a las estadísticas, para estos momentos, para estas horas, ya superó los 3,5 millones, ¿verdad? Y la cuestión es que también superó el número de muertes, que ya fueron al día de ayer solamente 803 personas fallecidas por COVID-19. Las cifras siguen aumentando y va a parecer que ya en los próximos días otra vez el país completo va a ser lockdown, aunque no le guste a muchos, la verdad, qué fuerte. Y si usted es los que pensaba que bueno, pues está el coronavirus, no tengo trabajo, me voy para México a descansar, pues preocúpese y no se le vaya a ocurrir ir a Nuevo León, ya que es el estado con más gente hospitalizada por el COVID. 82%, señores, de todos los hospitales están llenos de COVID, señor. 82% es COVID en todos los hospitales de Monterrey, Nuevo León, así que no se le ocurre ir para allá. Están muy desesperados, ya no saben qué hacer. 653 muertes en la entidad, 1,253 pacientes internados diarios. Entonces, la crisis en Monterrey está muy grande, se están quedando sin respiradores, se están quedando sin hospital, ya no saben qué hacer. El segundo lugar está Tabasco, señores. Uno que pensaría que en Tabasco no llegaría la cifra, pues está Tabasco y después Nayarit, y en cuarto lugar la Ciudad de México. Qué fuerte. O sea, y Tabasco y Nayarit, la verdad, son estados donde nunca pasa nada. Entonces, yo creo que la gente se confió y está sucediendo, obviamente, ese tipo de situaciones. Hay que recordar también que Nayarit tiene Bahía de Banderas y Nuevo Vallarta está ahí, y mucha gente se fue a vacacionar a esa zona. Ah, sí. Entonces, sí, imagínate. Es cierto. Claro. Contagiadero, claro. También allá en Jalisco. Sí, claro, imagínate. No inventes. Pues esto fue lo que sucedió mientras dormíamos, Don Cheto. Regresamos con más de Don Cheto Lagrimos. Los buenos, los malos, los de pesadillas y hasta los húmedos tienen un significado. Descúbrelo aquí en Los Sueños, Sueños. Con Yesenia Andrew en Don Cheto al aire. Veintinueve minutos después de la hora, está escuchando Don Cheto al aire, y bueno, pues ya comenzamos con los sueños con Yesenia Andrew. Bienvenida, Yesenia, muy buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, Yesenia, ¿cómo estás? Hola, muy buenos días, bien, bien. Cafecito. Oye, bebecita, me asustas. Yo quiero iniciar con un sueño que nos mandaron a través de las redes sociales y diré, no digan mi nombre, solo una petición. ¿Podrías preguntarle? Dice, ¿qué significa soñar que me leen las cartas y sale una sota de espadas y después un caballo de espadas hacia arriba y luego una sota boca abajo? Eso fue lo que dijo. Bueno, no quiere que diga su nombre. Fíjate que es muy interesante, Saí, porque su sueño es demasiado específico. Definitivamente el destino le va a cambiar ampliamente, pero esas otras que vemos y esos espacios y todo eso significa que de alguna manera va a haber problemas tan intensos alrededor de su vida que no va a poder evitarlos. Entonces, definitivamente le viene un momento de cambio. Hay cosas malas, pero es parte de su destino. Ok. Qué fuerte. Si usted quiere participar para saber el significado de sus sueños, 818-520-1055. Vamos con las líneas telefónicas. Tenemos a Ariel en la número 2. Muy buenos días, Ariel. Ariel, muy buenos días. Bien. Buenos días. Hola, ¿cuál es tu sueño para que Yesenia te diga tu significado? Sí, lo que sueño mucho es de que estoy caminando y de repente me alzo como que me elevo, pues. Entonces, cuando voy hacia abajo, es cuando siento bien feo. Y luego en el mismo sueño, sí, ya que bajo, sigo caminando y digo yo, no, otra vez. Y pum, como que otra vez me elevo. O sea, en forma vertical. O a veces que sueño con... que vuelo como Superman, de cuenta, pero que no están manches. Los cables de la luz, están los cables de la luz, y es lo que me, siempre me sueño con eso, que me voy a criar con los cables, y es lo que me da miedo, que digo, no, con los cables, voy a agarrar los cables, y ya, pero o sea, es casi el mismo, casi pienso que es lo mismo, pues, pero siento muy feo, y sueño muchas veces eso. Es la marihuana, chapa, que fumas. No. Te da el toque, pero te baja, y luego te da el toque y así va. Creo que no. Entonces, es un sueño recurrente, Yesenia, esto, ¿qué significa? Sí, así es, Giselle. Nada más le preguntaría a Ariel, cuando él va caminando, mira un camino bonito cuando se eleva y baja, porque ahí depende mucho, Ariel. No son dos sueños totalmente. En la mayoría de las veces es que es como en una laguna. Que estoy en la tierra y vuelo como a la laguna y me paro en medio de la laguna y como que bajo y como que es en medio de una laguna, pues. ¿Ves que diferente, Ariel? Es algo... ¿Cómo puede significar, independientemente si hubiera sido en un camino a una laguna, no? En una laguna te está diciendo, es un sueño muy bueno, fíjate, porque de alguna manera te está diciendo que tienes tanta energía positiva y de alguna manera a veces nos conformamos con las migajas en cuestión económica, emocional, en cuestión de amor, en cuestión de todo lo que estamos viviendo. Entonces es un sueño recurrente. Yo te invito, Ariel, y a todos los que tenemos el mismo sueño, por eso son sueños recurrentes, estamos viviendo ciertas situaciones en nuestra vida que estamos repitiendo los mismos patrones. Entonces, definitivamente es un buen sueño. ¿Por qué? Porque estabas en la laguna. Si la laguna era bonita, significa que de alguna manera tienes el espíritu fuerte, te levantas, haces las cosas y se te vuelven a caer. Entonces, tienes que aprender a poner de alguna manera tus prioridades en orden. Cuando sueñas el otro sueño, que vas a volar, o que estás volando y que te dan miedo los alambres, de alguna manera los alambres significan obstáculos en tu vida. Con cualquier cosa, los que nos están oyendo en casita cuando volamos, que nos estancamos o nos da miedo, el volar significa libertad de espíritu. Entonces a veces tienes miedo hacia ti mismo por no lastimar a los demás. Así que te invito a que escribas, Ariel, cada que tengas estos sueños recurrentes, y te vas a dar cuenta que estás viviendo exactamente las mismas situaciones. Excelente sueño, tienes un espíritu fuerte, un espíritu viejo. Ah, mira, está perro. Oye, yo tengo una acá, está bien locote, dice, pregúntale a Yesenia Andrew María Soto. Dice, soñé que iba con mi amiga manejando y le decía, mira, en el sueño yo trato de pisar en el carro, pisar los frenos del carro y no agarra la breca, dice, no agarra el freno. Y tuve que esperar hasta que el carro perdía fuerza y se paraba solo. Y su amiga le decía lo mismo, eso también me pasa a mí, mira. Y que la amiga también soñaba lo mismo en el mismo sueño, que se subía al coche y el carro no le servían los frenos. Y después de ahí, poco a poco llegaron a un estacionamiento y ahí había un señor que les regaló un carro del año, así nomás, como sin nada. Entonces la amiga ya llegaba bien feliz con el carro nuevo de regreso, y cuando iban llegando cerca de su vecindario, todos les empezaban a hacer burla, como que, ya tiene carro nuevo, ya no habla, cosas así, pero que su amiga tranquila, ni siquiera los volteaba a ver, y solo iba de frente manejando despacito e ignorándolo su carro nuevo. Fíjate qué interesante, Chino, ¿no? De alguna manera a veces tenemos amigas que adoramos, pero nos empiezan a llevar la vida. Entonces, ella tiene que empezar a tomar decisiones. Recordemos siempre que el soñar un carro, o sea, en este caso lo que el sueño le está diciendo es que prácticamente se está dejando llevar por amistades, por personas que están cercas a ella, pero ¿sabes qué, Chino? Lo peor del caso es que de alguna manera se va a arrepentir de ver que hay oportunidades para ella, por eso es el carro nuevo, que las personas allegadas o esas amistades o esa amistad que de alguna manera le dice o lo aconseja lo que tiene que hacer, va a tomarlas. Cuando tenemos ese celo, ese envidia, Chino, que de alguna manera tenemos al peor enemigo al lado de nosotros, eso es lo que significa. Entonces, corazón, tiempo de tomar decisiones por ti. No te dejes llevar por las personas cercanas a ti, menos por esas amistades que crees que son casi como hermanas. Hay traición ahí y quieren lo que tú tienes. Sí, queda compadre. ¡Ay, queda compadre! ¡Aguas con las comadres! Aguas con las comadres, los hombres, aguas con los compadres. Mientras tanto, vamos con Edgar en la número 3. Muy buenos días, Edgar. ¡Edgar! ¡Buenos días! ¿Qué onda? Cuéntanos sobre tu sueño. Que voy llegando yo a la casa de mi madre y se empieza a quemar por el alambrado y se empiezo yo a querer apagarlo y lo apago. Ese es el sueño que tuve yo. Sí, definitivamente, corazón, no es un sueño malo, significa que te vas a renovar internamente. Siempre que nosotros soñamos sueños en donde tiene que ver envuelto el fuego, pero en este caso era tu casa, como decías, era con tu madre, significa que va a haber una renovación espiritual tan fuerte. Acuérdense que soñar a fuego significa que nos estamos despojando. Muchas veces en la vida real no vamos a hacernos alguna limpia, algún trabajo, pero nuestro espíritu necesita renovación, entonces es cuando soñamos fuego. Lo mejor del caso, que era la casa de tu madre, significa renovación interna más fuerte de lo que crees. Ah, entonces no es algo necesariamente negativo. No, no, no, al contrario, Giselle, se va a renovar, esto es bueno, ¿no? Es como volver a cargar baterías, es un excelente sueño. Ah, qué bueno, pues menos mal. Tenemos a Judith en la número 4, quiere hacer una pregunta de sus sueños sobre su abuelo que murió ya hace años, entonces al regresar vamos con Judith. Señores, de regreso con la bella Yesenia Andro interpretando los sueños. Ahí el mío no se los voy a decir que soñé re feo, Vali. No, díganos, ¿por qué no, Don Cheto? No, no, sirve de que sabe. Ya güey, ya soñé yo como... Ay, no, no, no, no, qué fuerte. No la digas. No, o sea, ahí te le vas a asustar bien feo, vale, tú una pesadilla. Ya tenía muchito que no tenía pesadillas tan fuertes. Era tan fea y tan rara que luego me volví a dormir. Desperté como a las 2 de la mañana. Uh-huh. 2:43 de la mañana. Y luego dije, no, está resuelto que estoy soñando. Y luego ya como voy a dormir y otra vez que arranca el mendigo sueño ni lo había dejado. Oh, ay, qué feo. No. Oiga, ¿por qué usted tiene esa habilidad de hacer eso, Don Cheto? Yo la neta Estamos locos, los locos, así andamos, hija, los locos. ¿Sí? No, así pasa. Es lo más gacho cuando estás soñando algo feo y dices, esto es un sueño, espérate. Ya te despiertas, te vuelves a acostar y vuelves a soñar con lo mismo. Dices, hijo de eso. A ver, ¿y qué soñó, pues? No, no, que lo voy a contar rápido. Cuente, cuente. Que nos cuente. No, Yesenia, no, no quiero contar, Yesenia. Ándale, ándale. Mejor vamos a las llamadas, hijos. 818-520-1055. Bueno, vamos con la siguiente llamada, que es Judith. ¿Qué pasó, bueno, Judith? ¿Sí? Sí, bueno, ¿sí? ¿Cómo estás en vivo, Judith? Oh, disculpa, buenos días. Oh. Y ese amigo, bueno, tengo una pregunta. Soñé con mi abuelito. Lo que soñé es que yo estaba con una persona y esta persona me dijo, hazme una pregunta y te voy a contestar con la verdad. Y yo le pregunté, ¿qué es lo primero que voy a ver el día que me muera? Y lo único que miré es mi abuelo parado con un traje café. Pero lo más que ya me llamó la atención fue su traje café. So, yo le hablé al día siguiente a mi hermana y le pregunté, ¿cuándo enterraron a mi papá, cómo lo enterraron? Lo enterraron así. Y lo enterraron con un traje café, pero yo no fui a su funeral, no pude ir. Ya, yeah. Es hermoso, Edith, ¿no? Es una prueba más para ti que de alguna manera ellos vienen y te visitan y se hacen presentes, ¿no? Entonces, les llamamos de alguna manera los sueños premonitorios en los que ellos también se pueden comunicar con nosotros y darnos mensajes, ¿no? Entonces, el hecho de que tú le hayas preguntado de alguna manera inconscientemente, tal vez abriste ese portal y a través de los sueños él vino a visitarte. Pero es, créeme, lo que él estuvo ahí, es algo hermoso, ¿no? Como nuestros seres queridos pueden regresar. Oiga, Yesenia, ¿qué es mi, como por ejemplo, este... ¿Qué, Don Cheto? No, mejor no. Dígale. La reconcoña, Don Cheto. Ándale, sáquese de la reconcoña. Mejor una llamada más y luego le digo el niño. Va, va, bueno, va, va. Tenemos a Mayra en la número 5. Mayra, ¿cómo estás, Mayra? Puta, Mayra, esas Mayra son muy lentas, las Mayra son muy lentas. Hola, buenos días. Mayra, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, buenos días, Don Cheto. Pregunta para Yesenia Andro. Adelante. Mira, Yesenia, buenos días. Tengo una pregunta. Mira, yo sueño muy seguido con mi abuelito y con mi abuelita, pero mi abuelita falleció ya hace como 4 años. Y mi abuelito recién falleció, apenas va a ser como un mes y algo. Pero yo sueño, la primer sueño que tuve con mi abuelita fue que ella me decía, que yo le reclamaba a ella el por qué se había hecho la muerta, porque una hija de ella sufrió mucho, mi tía. Y yo le decía, ¿por qué hiciste eso? Y mi abuelita lloraba demasiado. Lloraba y yo también estábamos llorando las dos, pero ella nomás me decía que la perdonara. Eso lo estoy soñando mucho, pero de hoy que falleció mi abuelito para acá los estoy soñando más a los dos. Fíjate, Mayra, eres súper bendecida, ¿no? Es como digo, a través de los sueños premonitorios nosotros podemos contactarnos con ellos, ¿no? En este caso, el hecho de que tú le reclamas o le dices es por lo contrario, ¿no? Significa que estás en tu presente empezando a pasar momentos o situaciones difíciles y de alguna manera ellos están ahí, lo crean o no, de ahí es donde viene, fíjate, Mayra, que siempre decimos, ay, es que le estoy pidiendo que me cuide o tengo un ángel que me cuida. O sea, en realidad eso viene de los sueños premonitorios porque sabemos que cuando ellos bajan de alguna manera nos tratan de proteger. Entonces, es definitivamente tiempos difíciles, pero ellos te están visitando como para darte a entender, para decirte que ahí están para ti. Recuerden, para todos los que nos escuchan en casita y para ti, Mayra, cuando los soñamos enojados o en este caso, por ejemplo, que de alguna manera un poco de reclamo es todo lo contrario. Tiempos difíciles donde ellos están ahí para proteger. Okay. Está bien ahí. A ver, Don Chito, ¿cuál es la que iba a preguntar? Oiga, sí, Yesenia, por ejemplo, cuando uno es muy difícil agarrar el hilo del sueño, ¿verdad? Es muy difícil. O sea, te cuenta, tú estás soñando y luego despiertas y dices, ay, ya, ¿para qué? Y ya cuando te duermes es muy difícil agarrar el hilo del sueño. Mi sueño que tuve yo fue un sueño muy fuerte, muy feo, pues porque no tenía pie ni cabeza, pero me desperté y otra vez lo volví a agarrar el hilo del sueño. La cosa es de que nunca estuve yo como que muy seguro de qué se trataba este sueño, porque se trataba como de cosas así diabólicas, ¿verdad? Que tenían que ver como con aparentemente reuniones de ahí nomás raza ahí cotorreando, pero había un factor ahí como de un cartel de la droga que llegaba a matar gente, ¿no? Entonces yo de alguna manera me daba cuenta y trataba de escapar yo de este lugar, pero sabía que llegó un momento en que estas gentes, pues ya de los malandrines, tenían como cierto, como una adoración a un demonio, pues, ¿verdad? Que se manifestaba también, y aquí es donde ya no supe, porque le llamaban el patrón, va a venir el patrón, y el patrón era un niño con un plana camisa amarilla y un chorro azul, y que llegaba ahí. Ajá. Entonces, de alguna manera, como yo no sabía que él era el mero bueno allí, nunca supe si era de demonio o si era el patrón allí, el muchachillo, cuando ya llega, no recuerdo si el ejército, aunque el ejército no era, pero otros está queriendo ahí hacer una masacre, yo me escapo con ese chiquillo, y como yo, desde que entré a ese lugar donde estaba el convivio, empecé a ver que la casa tenía ciertas puertas de escape a través de la... que una puerta que daba a tal lugar y a tal lugar y a tal lugar y a tal lugar. Uh-huh. Pues logré sacar a ese tío allí, entonces ya ando bien asustada porque no sé si rescaté al diablo, pues. Ay, Don Cheto. ¿Sabe algo, Don Cheto? No, fíjate, Giselle, Don Cheto tuvo un sueño muy profundo. Es interesante, Don Cheto, porque en la vida real es lo que les digo cuando nosotros decimos, ay, es que mi hijo está jugando con amiguitos imaginarios. El demonio se manifiesta la mayoría de las veces, yo casi podría asegurar que un 60% en forma de niño. Entonces imagínese, Don Cheto, la congruencia de lo que está diciendo, ¿no? Entonces no es que se haya ido con el diablo, Don Cheto, de alguna manera está avisando de recelos, de envidias, de personas que de alguna manera están alrededor observando, ¿no? Y esperando el momento en el que usted caiga. Todo lo contrario, el ver al diablo de alguna manera y verlo de niño, y fíjese qué mensaje tan directo, significa que no importa las personas que estén alrededor, definitivamente su espíritu es tan fuerte que va a poder superar cualquier tipo de problema y de dificultad. El mirar las puertas, obviamente significan esos caminos abiertos que le van a ayudar a seguir creciendo, seguir siendo grande y sobre todo a superar los problemas personales que tenga. Porque Iri, gracias, doy escena, pues ya me sentí bien. Luego llegó un momento en el sueño mío, ¿verdad? Cuando volví a retomarlo, que yo quería escapar de ese lugar, pero no podía porque afuera había mucha violencia, o sea, había gente buscándose entre ellos y, ¿verdad? Uh-huh. Y yo decía, bueno, pues yo qué güey, yo cómo me metí pues aquí, pues yo. Bueno, ¿cómo llegué a este lugar? Entonces estaba en otro lugar donde había música, era el mismo lugar del principio, pero en otra ala de la propiedad. Entonces estaba una computadora de frente de mí y me decía algo así como, porque a primera le va, según yo cuando me escapé con el chiquillo lo llevé a una casa contigua y luego ahí estaba pues él ahí mulo, ¿verdad? Y luego me decía, me quiero bañar, le dije, es que aquí está bien tilichento el baño, pero allá en otro cuarto... Porque el diablo andaba con alguien más, con otra persona. Allá sí se puede bañar, hombre. Ahorita lo llevo a que se bañe, me decía Yoda. Uh-huh. Yo le hablaba golpeado. y luego ya llegué a esta otra gala, y luego ya una como otra frente a mí que mandó un mensaje y decía, ya no me llamo, y me daba un nombre de un pues de él, ¿no? Un nombre misterioso de con letras raras, pues con pronunciación rara. Uh-huh. Dice, ahora me llamo fulano, escríbelo. Y yo lo escribí en la computadora, como ya según se llamaba. Y luego me mandó un mensaje, me dice, apriétale ese botón para saber dónde estás para ir. Y yo dije, no, pura madre, le aprieto yo ese botón, porque va a venir y otra vez va a venir con su ejército de malandrines y va a ser aquí un desbarajuste. Mejor ya voy yo a escapar. No, cabe duda, Don Cheto, usted es un espíritu viejo hasta en los mismos sueños, ¿no? Es excelente, ¿no? De alguna manera es no aceptar ese tipo de negatividades. Y pues yo ando bien asustado, Ali, yo bien asustado que amanecí yo. No se asuste, Don Cheto, tranquilo. Sabe que no va a pasar en la vida real. Usted no, pues, se no, pues yo me encomendé ya mucho. Yo me ahora sí, ahora sí, ¿verdad? Ahora sí se persina. Ay, Diosito, ahora sí, muy persinadito. Ah, si ya te acordaste de mí. ¿Verdad? Muy rezadorcito. Así que sí, ¿qué? ¿Verdad? Oiga, Yesenia, muchas gracias por estar con nosotros. ¿Cuáles son sus redes sociales? Muchísimas gracias a ustedes, Don Cheto, por dejarme compartir con las demás personas. En mis redes sociales, en Facebook, Instagram, Yesenia Andrew, y en YouTube, The Witch, la bruja, Yesenia Andrew. Y pues muchísimas gracias, y como siempre digo, namasté, que namasté significa mi alma saluda tu alma en un lugar donde todos somos uno mismo. Hombre, oh, Yesenia, muchas gracias, sígala en sus redes sociales, y y también como quiera que sea, ya sabes que namasté, que significa... Ya me comí esas enchiladas, quiero más, pero nada más tres. Gracias, Yesenia. Oh, nada más te. Llegó el momento de oír las noticias como a ti te gustan. Al estilo de NotiJet. Y caballeros, bienvenidos a esto que es No Pare, sigue No estoy solo, me acompañan unos muchachos muy preparados para estar aquí. Muy preparados, la verdad que sí. Adiós. ¿Ontan? Ella está preparadísima. En cualquier momento que le hablen a modelar para una cervecera, ya va. Giselle Bravo. Ay, ¿qué le pasa? ¿Por qué una cervecera? Él está preparadísimo. Para el día que le digan, ¿qué onda? Que una pantalla del teléfono, ¿me la arreglas? Listo. Chino. Listo. Otro está preparadísimo. Para el día que le digan, habla mal de Talía y bien de Paulina. Ahí está listo él. Listísimo. Y otro está preparadísimo para salir temprano del trabajo. Tito Padilla. ¡Compañero! No, ya te conozco. Bienvenidos a Notiche. Oye, Notiche, hackearon las cuentas. ¡Qué notición! Hackearon las cuentas de algunos famosos y tumbaron un dineral en minutos. También. Trump se suma a su hija Ivanka y aparece como modelo de productos Goya. Les tengo todos los detalles. Además... Yo pensé que era falsa la foto esa de Trump. No es, señor, no es falsa. Es completamente real y está desafiando a lo que le permiten hacer como presidente. Ahorita les cuento. No, hombre. Estoy feliz por esto. Y la neta. Porque se le viene una avalancha ahí de ataques, claro. Uh-huh. Resultados positivos en primera vacuna contra coronavirus. Ya fue probada. Le traigo los detalles también. En los deportes, ya tenemos finalista en la Copa por México, aunque hubo empujones, picones de ojo también. El día de hoy, Chivas se enfrentará a las Águilas de la América. Y en su técnico les encuentro y les contaré por qué. Todo esto en los deportes, Don Cheto. En los espectáculos, reconoce Cristian Castro que ha habido jaloneos y gritos en las peleas con su mamá. Además, dicen que Thalía y toda su familia tuvieron COVID. Le diré por qué. Mientras Alan Thatcher y su esposa dan positivos, Chiquis publica resultados por aquellos que dudan de que tiene coronavirus. Comenzamos. Esto es Notichet. Y yo acá deseando que fuera falso, Ali. Y otros, yo acá deseando, yo exigiendo la prueba, me no sean así. ¿Por qué juega con mis sentimientos? Sí, yo acá deseando que fuera más. Ahí ando, viste, muy, muy, muy así como. No, no te escuché así con esa injusticia. Lo que pasa es que, señor, no tengo el micrófono porque no tengo internet, estoy desinternado y de hecho tengo que estar en una esquina y aquí en mi ventana para agarrar porque si no me corto. ¿Se puede saber por qué no tienes internet? Sí, no, señor, lo que pasa es que mi compañía de cable me dijo que no me lo va a poner hasta martes o miércoles. Entonces, a ver, pues, espérate. ¿Qué compañía tienes? ¿Tienes Spectrum? ¿Tienes Verizon? Nomás le digo una cosa. Se llama Chino Connection. Chino Connection. Gracias. Pero ya también tú de cable internet chino. No, compa, que somos de bendiga todo. Bendiga piratería. Hay internet, hay TNT, se llama Transiarte a ti. Sí, sí. Vaya el chino. Que promueve el chino con un compa que trae allí. Compa, piensa que hacemos dinero y vivimos de la radio. ¡No! No, es el side hustle. Y yo así con un cable en la esquina así. Y ya estaba a punto yo de cambiarme a transearte en ti. Porque dije, no, sí, a lo mejor está chido, pero luego ya me dio más gobernada la cancelación. Y dije, mejor voy a estar así como que estoy yo, Albert. No, bueno, pues le tocó mala suerte. Mire, yo estoy bien, sin problemas, a gusto. También te nos has caído dos veces, Chinel. No, no, señor. Te las has caído. No, a mí no se me ha caído. Así una vez, creo. Pero en 5 años, pues se vale. Ay, en 5 años. 5 años, hijo de. 5 años. Yo ya llevo 3 en 1. Es por el área, va a decir el chino. Es por el área que vives. Hazte una limpia, güey. Habla con José Isaías, güey. Ando malo. Ando malo. Ahora, ¿qué no iba el chino a arreglarte la infección? A las 12 de la noche, yo sentadito al lado de Lara en el sillón de la sala esperando. Dije, ya va a llegar, viene de TJ, ya no tarda. ¿Ustedes creen que vino? No. Pero ahí está, en la esquina. Ya lo necesitaste. Así, la forma de arreglar del chino de los internets es resetearlo. Apágalo todo, me apaga. Sí, desconectalo todo y vuelvo a conectar. Sí, exacto. Correcto. Y como 10 veces lo hice y mire, no funcionó. Mire, señor, cuando usted habla a las compañías, le dicen lo mismo. Amigo, sí, desconéctalo. Es la frase que ya tiene, la frase ganadora. Desconéctalo por un minuto. Señor, la gente va a pensar que si tengo ese tipo de cable ya me están escribiendo. Lo malo es que no te escriben a reclamarte, te escriben a decir, pasa pues el conecte. Ay, bueno. Bueno, pues si no, señora, me la arregla, no voy a publicarlo. No más digo. Señora, no, sí la regla. Manda aquí mi contacto. Por eso les no voy a decir yo la mera neta. Cuidado con el hackeo de cuentas verificadas, porque pueden hackearlas en cualquier momento. Y tenga cuidado. Pero bueno, como quiera que sea, lo bueno de esto es que el chino no vio estos mensajes, sino también ver haber caído en búsqueda de una feriecilla allí extra. Hackearon las cuentas de Twitter de Bill Gates, Elon Musk, y con esos dos se robaron casi $8 millones en minutos. Mira, apareció, les voy a contar, porque no estoy contando la historia como la escribió alguien. Ajá. No, estoy contando como yo la sé. Escribió, por ejemplo, en la página de Elon Musk, el magnate este de la tecnología de Tesla, escribió, me siento, ¿cómo si grateful? Como agradecido o algo así, ¿no? Dice, mándame $1,000 y yo te mando 2,000. Solamente lo voy a hacer por los siguientes 30 minutos. Y pone un link donde tú mandabas 1,000 bolas y él te regresaba 2,000. Y la raza de volada dijo, oh, pues sí es cierto, pues Elon Musk tiene feria y quiere andar haciendo este jale. Ok. Y luego Bill Gates puso lo mismo. Mucha gente me ha dicho, que nunca doy nada de regreso, hoy voy a hacerlo, solo por 30 minutos. Mándame 1,000 y te mando 2,000, solo por 30 minutos. Y la raza empezó con la mandadera, viejo. Y luego Apple, la empresa Apple, también puso lo mismo. Estamos regresándole a la comunidad, aparte de lo que nosotros nos dan. Así que, nosotros te vamos a apoyar. Mándanos una feria y nosotros te mandamos doble de lo que nos mandes. La raza empezó a mandar allí. Pues qué. Y a alguien se le ocurrió a hacer casi la transacción. Y en pocos minutos ya tenían, fíjate nomás, ¿eh?, 5,314 personas que habían mandado. Que si mandaron lo que decía allí, 1,000 bolas, fueron 7.8 millones de dólares lo que se robaron los hackers. En minutos, 7, wow. Nomás en lo que se dio cuenta los de la red, los del Twitter, que eran falsos. Ajá. Pero yo no casi entiendo también la gente. 8 millones de dólares. Dame 1,000 y te doy 2,000. ¿Qué? Si vas a dar, no pides también a gente, mi cariño. Pero además es que no le robaron a los millonarios, le robaron a la gente, señor. Claro. Si andabas cayendo, Chinel Conde. ¿Pa qué? Y más tú, Chino, y más tú. Mire, claro que sí. Le voy a decir por qué no caigo. ¿Por qué no? Porque no tengo los 1,000. Y ya habías andado hasta pidiendo el prestado, diciendo, ¿qué? La tarjeta, a mí más que le meta, ¿qué tiene? Oh, sí, Jesús, si es por tarjeta, dale. Y ya le habías de haber metido los 1,000 bolas, Chinel. No, la verdad no, es algo falso. No te pueden pedir para darte, está loco eso, no. Tengo algo. Yo una vez caí cuando una princesa de allá de Kenia me decía que me iba a dar el reino a cambio de 5,000 bolas. ¿Y le dio los 5,000 dólares? No, pues, pero ya andaba ya cayendo, nomás que mis hijos me pararon, pero ya andaba yo hasta rasgando el colchón para sacar ahí los ahora que tenía. ¿Usted para qué quisiera ser reina y nadie de Kenia? Pues no sé, pero me engatusó, dije, oye, fíjate que has de dispensar, pero ahorita yo soy reina acá de Kenia y se me pasó una cosilla allí, y pues quería compartir mi riqueza contigo ahora que ya todo bien, nomás ocupo una feria para ya salir de esta y ahora sí te vienes conmigo acá a reinar acá en Kenia. Y le dije, bueno, no me caía mal un viajito a Kenia, ser el rey ahí de todos, y andaba yo cayendo. Ahora, ten en cuenta una cosa, estas eran las cuentas verificadas de estas gentes sin él. O sea, claro. No era así que cualquier gente. Y aparte, si se trata de dar dinero, ves a Bill Gates, dices, no sé si tiene, si se anima a dar. Si se anima a dar. O ves a Elon Musk y dices, tú, si se anima a dar. Sí. ¿Cuál tranza? Pues sí, pero pues hay que hablar de las tranzas porque la gente sí cae. Por ejemplo, en las aplicaciones. Si cae. Sí. Ahorita hay mucha tranza de que si quieres comprar algo en las aplicaciones de que encuentras de que la gente vende, te dicen, es que no estoy en California, estoy en Chicago, pero mándame un Cash App y te lo mando por correo. Y ahí vas a mandarle el dinero por las aplicaciones. Ay, ¿a poco sí? Sí. ¿A poco compraste algo? Ay, ya. Ups. Chino ya le mandó a varias muchachas allá guapas de Chicago y ya le mandó a varias. De México, andamos aquí. Chino, bien. Bueno, adelante con su noticia, muchachos. Qué descaro. Bueno, también el descaro que acaba de hacer el presidente Donald Trump. Apenas ayer les estaba contando sobre esta imagen que se volvió viral de Ivanka Trump con los productos de Goya. Recordemos que hizo ahí su comercialazo, ¿no? Ahí está, ahí vamos muy bien. Pues el día de ayer, mientras la gente todavía seguía reaccionando hasta esta imagen de Ivanka Trump, pues el presidente Donald Trump publica una foto también con productos Goya desde la oficina Oval. Se le vio el viejón ahí muy sonriente. Usted, Don Cheto, dijo que usted pensó al principio que era una foto que era fake, ¿no? Yo pensé que era fake, que nomás era supuesta allí. Bueno, pues el señor estaba ahí posando con los dos pulgares arriba, con sus respectivos productos Goya. Ahora, pues todo mundo empezó a arrasar contra él. Pero no solamente son las críticas del público que llaman la atención, sino que supuestamente ningún presidente ni alguien que tenga un puesto político como lo tiene Ivanka Trump pueden hacer este tipo de comercialazos. Se les puede castigar a los funcionarios dándoles una carta oficial de advertencia o también hasta se pueden suspender sin pago, bajándolos de cargo, o también se les puede despedir. ¿Por qué? Porque lo toman como una ética gubernamental que a lo mejor ellos están sacando beneficio de hacer como un comercialazo como este. Yo sigo, ahora, sigo creyendo que no. Pero ¿cuál es el beneficio de promover una compañía solamente porque hubo un elogio, Don Cheto? Yo pienso que va más allá de eso, ¿no? Yo insisto que no era real la foto. ¿Cómo no, Don Cheto? Sí, sí, ¿eh? Sí. Yo también pensé que era meme. No, yo también pensé que era meme, pero bueno, pues el, este, esto es lo que se está manejando al respecto. Irán a castigar a la Ivanka. ¿Quién sabe? Yo lo dudo. No, no la van a castigar, pero no sé si a Goya de verdad le sirva ese tipo de publicidad. ¿Quién sabe? Pues cada vez se quieren acercar al a los hispanos, entonces a lo mejor están tratando de rascarle y buscarle como puedan, colarse ahí y tener un voto. ¿Quién sabe? Mientras bueno, tanto... Por otro lado, cosas positivas, señor. Su, científicos aquí en Estados Unidos reportaron resultados positivos en la aplicación de lo que es la primera vacuna contra el coronavirus, que ya fue probada en el país. Se le, la compañía Kaiser reveló que esta vacuna se le puso a 45 voluntarios, la tomaron y los resultados han sido los esperados por los científicos. Están muy bien. Han desarrollado lo que ellos querían y están esperando que para el 27 de julio se espera contar con 30,000 personas para el ensayo, que haya bastantes voluntarios. Están diciendo que los efectos secundarios no fueron muchos, solamente un poco de dolor de cabeza, fatiga, pero los pacientes que recibieron la dosis, señor, están que en una semana se alivian del coronavirus. Entonces, puede ser una nueva... De cierta forma, esperanza para que ya está la vacuna a la vuelta de la esquina. Vamos a ver qué pasa. Y hablando de eso, ahí tenemos al doctor para que nos diga si es cierto qué onda. Doctor Elan Shapiro, qué gusto saludarlo esta mañana. Este, bienvenido. Don Cheto, Chino, es un placer verlos y la verdad muy contento también de las noticias. Y yo creo que esta va a ser la primera de muchos. En el mundo se están haciendo más de 130 vacunas de todos lados. Y de hecho, en México estamos creando 4 vacunas. Entonces, todo el mundo está tratando de hacer una vacuna para salvar a la humanidad. Y lo que estamos escuchando el día de hoy es que se hizo la primera fase. Son 3 fases, Don Cheto, para que la gente realmente se pueda poner la vacuna. La primera fase es prácticamente... ¿Cuál es la mejor dosis, la cantidad de dosis para que no tenga efectos secundarios y que funcione el cuerpo? Y luego ya poco a poco empezamos a juntar más gente que tenga diabetes, que tenga otros problemas como presión arterial, problemas crónicos, y de esa manera poder ver cómo funciona esta vacuna con más gente. Y luego ya que por ahí de diciembre, principios de enero, yo creo que ya la vamos a tener en el mercado más de una vacuna. Yo, mi cálculo yo creo que va a ser como 4 o 5. ¿Oh, sí? Ay, no. Yo... también el que nos llegue la vacuna a ti, a todos, pues va a tardar tu medio año, ¿no, doctor? Don Cheto, yo creo que sí, pero mínimo, estas son como lucecitas en el camino. Después de tanta oscuridad, escuchar la ruina, estamos avanzando con la parte de las vacunas, nos da definitivamente una tranquilidad completa de nos estamos acercando a protegernos. Y de la misma manera, los medicamentos también están avanzando. Entonces, entre toda esta oscuridad de lo que está pasando alrededor de nosotros, esto es muy bueno porque mínimo tenemos esperanza. Sí, eso sí, eso sí, doctor. Ay, a mí se me da mucha esperanza eso de la vacuna que posible, porque pues, pues ayudaría mucho a que las cosas mejoraran en gran parte. Ayer estaba viendo, oyendo una, bueno, me mandó un mensaje una muchacha también conocida que tiene coronavirus, no se lo pegaron allá a sus hijos y a su esposo, todos ellos enfermos. Ah, y ya sí, el esposo y los hijos ya andan bien, pero ella sí le está afectando mucho, muy feo. Y sí. No, por eso, Don Cheto, es importantísimo, mientras que estamos esperando estos avances médicos, es súper importante acordarnos, y ahorita que ya viene otra vez el fin de semana, distanciamiento social, la máscara, lavado de manos, y sobre todo, si uno se está sintiendo mal, platicar con su médico, porque muchas veces simplemente quedarnos en cuarentena en la casa es suficiente, y muchas veces sí es necesario que se hagan la prueba. Entonces, platiquen con su médico para eso, porque de esa manera, digo, la diabetes sigue ahí, las vacunas de los niños siguen ahí, entonces es muy importante que sigan teniendo ese sentimiento de prevención aparte del coronavirus. Doctor, muchas gracias por estar con nosotros, doctor Elan Shapiro, en estas nuevas cosas que están surgiendo alrededor de la vacuna del COVID-19. En sus redes sociales, ¿cuáles son, doctor? Con mucho gusto, Don Cheto, es @dr-sha, P de Pedro S, @dr-sha, PS, doctor-shaps. No, ¿sabes qué? No. Era un hit de compas. Pon algo más sencillo porque no entendí nada. con bajo ese R. No se crea, doctor. Es entendible 100%. Mire, es DR-Shaps. Ese sí es. El chino nunca entiende nada y todo el mundo lo entiende. DR-Shaps. No, DR-@*3.55. Pues. Don Cheto. Qué respetuoso, ¿eh? Nomás te digo. Don Cheto, le voy a. El doctor le va a la América, yo le voy a la Chivas. Ahí de nuevo hoy se enfrentan, ¿eh? No estamos doctor. Hablando de deporte, sea oye, por Riffin, una prueba del coronavirus. Don Cheto, si gana la Chivas, no, pues, yo voy a Don Cheto. Y si no, pues pues ni modo, no me hace un abrazo, doctor Elan Shapiro, con nosotros. Muchas gracias por estar aquí. Y síganlo en su Instagram, dr-chaps, S-H-A-P-S, dr-chaps. Es muy entendible, nomás que el que no quiere entender, no va a entender. Claro. Póngase ahí, doctor Papi, algo así. Sí, regresamos con. ¡Ay, doctor Papi! No tienes. Ah, bueno, le estoy dando unos tips, güey. ¿Qué le quisiste decir al doctor Chino? Me visitó que sí. ¡Te proyectaste, Machino! ¡Te proyectaste! Para todos los que iban para Primera División, pero se les fregó la rodilla. Los deportes con Tito Padilla en Don Cheto al aire. Tito Padilla, adelante, hijo. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que se encuentren. Yo no me voy a dejar gritar. Yo no me voy a dejar amedrentar, así lo dijo Robert Dante Siboldi, compañero, después de haberle ganado en penales 4-3 a Tigres, después de haber empatado 1-1 en tiempo regular. ¿Por qué? Porque primero se dio un enfrentamiento recio, con el Tuca Ferretti, al final, por ahí en los penales, y después vino Guido y le empieza a gritar al punto que hubo casi ya manoteos y ya aventar golpes y todo esto, y pues es lo que dijo, que no se iba a dejar amedrentar, no se iba a dejar gritar, y que no se preocuparan, que todo quedaba en la cancha, que eran gajes del oficio, pero ahí quedaba, no hay ningún problema, y pues es únicamente el calentamiento del momento. Ya tenemos el primer finalista, se llama Cruz Azul, viene haciendo las cosas muy bien, el día de ayer arrancó muy bueno, muy bien, apretando mucho a Tigres, vino de más a menos el partido, pero bueno, al final pues se levanta con el triunfo y bueno, pues ya está esperando para el que salga del día de hoy, Don Cheto. El día de hoy juega Chivas, dígame. ¿Por qué el partido fue de más a menos y desempataron al 93? No, pues de más, porque arrancó muy bien Cruz Azul. Arrancó apretando, arrancó tocando bien la bola. Después Tigres viene y empieza a poner la cosa y los empatan después. O sea, viene, Tigres hizo bien las cosas, únicamente pues los empatan y ya. Al final se van a penales, porque van directamente a penales, Don Cheto, que no hay de qué tiempo de estas. Y en la tanda de penales fue cuando se calentaron las cosas en las bancas, porque había gritos, porque 4-3 y esto y aquello. Y bueno, le digo, ahí tuvieron que quitar casi de encima a Robert Dante y Volga Guido. Así de que ahí está. El día de hoy, el Chiverío, bueno, pues viaja sin su técnico, Don Cheto, porque se les hacen las pruebas a todos los jugadores, cuerpo técnico y etc, de todo el staff, y él fue el único, el Flaco Tena fue el único que salió positivo de COVID-19. No se esperó, él lo subió en las redes sociales, y pues de esa manera dice, estoy bien, me siento bien, no siento dolor de cabeza, no siento calentura, no tengo fiebre, pero bueno, pues me quedaré en casa, como lo recomiendan ya, y como lo dice ya el sector salud, y estaré aquí mirando al equipo, así de que hoy, 7:00 p.m, tiempo de Los Ángeles, Chivas se medirá a las Águilas del América, partido que el que gane, pues pasa a la final, que enfrentará a Cruz Azul en la Copa por México. Don Cheto, ¿qué le parece? No, así, pues a ver qué tal se pone, y va a estar bueno ese Tito Padilla. Siempre, el clásico es un clásico. ¿Qué más, hijo? Hoy se puede dar a conocer el campeón de España, Don Cheto, 12 del mediodía, para que esté a tiempo ahí, Don Cheto, esté en su casa. Real Madrid se medirá al Villarreal y el Osasuna al Barcelona. Hoy puede haber campeón. en España. Vamos a ver de qué cuero salen más correas, porque, bueno, pues ya la tiene, como dijeron en Cipimeo, Real Madrid lo tiene a tiro de piedra, noche, la verdad. Así como cuando iba a cajar la lagartija, la neta. La verdad. Bien, pero ya les dijeron a los madridistas que no fueran a festejar, porque no quieren aconglomeramiento de gente, aconglomeramiento de gente. Como pasó en Inglaterra, ¿no? Con el Liverpool, se fueron todos a festejar y ahí está. Hablando de Inglaterra, don Cheto, extra, calientita. Habrá partido, sí, habrá partido, digo, partidazo. Gales se medirá a Inglaterra en Wembley. Ahí está, primer partido que se llevará a cabo después de esto de la pandemia. Ya es un hecho, en octubre se jugará este partido, don Cheto. Es 8 de octubre, Wembley, Gales contra Inglaterra, partidazo, ¿eh? Lo acaban de anunciar en este momento en el mejor, dicen por ahí, dijo la FIFA, no lo digo yo, en el mejor página deportiva de México y la más con más credibilidad, mediotiempo.com. ¿Qué le parece, don Cheto? Bien. A puerta cerrada. A puerta cerrada, sí, a puerta cerrada, obviamente. Como todo lo de ahorita, ya todo a puerta cerrada, ¿verdad? Gracias, pues, Agapo. Sí, don Cheto. Don Cheto, ya sabe que es un placer, una hemorragia de emoción. Síganme en mi red social, Tito Padilla 74. Todos juntos en espacios, Tito Padilla Deportes, en Facebook, Instagram, también en Twitter. Bastante información deportiva, compártanla, pero mal, ¿sabes? Perder like a las páginas. Yo me voy, me borro, me subo, me desaparezco. ¿Quién digo? ¡Fuga! Deportes, Tito Padilla. Al regresar, señor, reconoce Cristian Castro que ha habido jaloneos y gritos en las peleas con su mamá. Dicen que Thalía y toda su familia tuvieron COVID, le diré por qué. Y Alan Thatcher y su esposa positivos, mientras Chiquis publica resultados para aquellos que dudan que tienen coronavirus. Se lo cuento al regresar. ¿Quieres saber qué está pasando en la farándula? Aquí está el que te cuenta y le aumenta, Saif García. A ver, muy buenos días a toda la gente que nos escucha aquí en Estados Unidos y más allá de las fronteras en este jueves de perdernos el asco, don Cheto. Nomás que usted me diga, soy rana y salto. No, ¿para qué te digo rana, hijo? Mejor. ¿No? Oiga, don Cheto, vamos a iniciar con esta situación de Cristian Castro, y hay que acordarnos que hace algunas semanas Yolanda Andrade lo dijo en un programa de televisión en Argentina, que Cristian Castro había llegado a los golpes con su mamá y que inclusive aquella supuesta caída del elefante cuando estaba Verónica Castro conduciendo el Big Brother, pues no había lastimado su columna ni le había lastimado el cuerpo como lo había lastimado los golpes que le daba Cristian Castro. Esto fue lo que dijo Yolanda. La cuestión es que ahora Cristian Castro dio una entrevista y sí reconoció ya que ha habido jaloneos y gritos en los pleitos con su mamá, porque dice literal, don Cheto, que tienen una relación muy fuerte porque realmente lo tuvo muy chico y tienen una relación más de hermanos que de madre e hijo. ¿Cómo ve esa situación? Yo creo que le va a pasar a mucha gente que... Yo creo que a los papás se le tiene que tener un respeto. Oye, impresionante, sí. Pero pues sí hay muchas relaciones de sobre todo mamás que tuvieron a sus hijos muy chicos que los tratan como si fueran sus amigos o sus hermanos, ¿a poco no? No, pues sí, pero una cosa es que le tengas la confianza a tus papás porque son jóvenes o lo que sea y puedes hablar con ellos de cosas que a lo mejor normalmente no todos los hijos, pero para ya llegar a los jaloneos y todo eso, como que no. En mi rancho decían que se te iba a secar la mano. Claro. Decía algo, se te va a secar la mano porque andarles levantando la mano a tu mamá o a tu papá. Sí, no, eso entonces, es un pecado. No. O sea, tenemos que tenerle un respeto, me parece que los papás son sagrados, y por muy enojado que haya estado él con Verónica por cualquier situación, o que Verónica no haya estado de acuerdo con algo y lo haya regañado y él se haya puesto violento, me parece muy mal, tache para Cristian. Por otro lado, don Cheto, después de que Thalía apareció en un video el día de antier, por la tarde, festejando el cumpleaños de Tommy Mottola en su casa a la orilla del mar, con sus dos hijos, usted sabe, una cosa así escueta, le rentó una avioneta que iba pasando con el letrero de Happy Birthday Tommy, te amamos, salía una cosa como que no hay presupuesto. Usted sabe que ahí lo que falta es dinero. La cuestión es que en ese video donde agradece a Tommy Mottola a la luz de su vida, al amor de su vida que es Thalía, dice, estamos nosotros cuatro aquí sobreviviendo gracias a Dios al coronavirus. Esa frase de Tommy Mottola causó tan revuelo que muchos programas de televisión, muchos programas de espectáculos, lo tomaron como que toda la familia había tenido coronavirus. Yo creo, y disculpen a mis compañeros del medio del espectáculo, que muchas notas no hay en estos momentos en la pandemia porque pues no hay conciertos, no hay giras, no hay espectáculos, claro. Y ya no sabemos qué inventar. Así como hace algunos días empezaron a salir imágenes supuestas de que Naya Rivera la habían asesinado porque dos hombres la habían forcejeado en el bote, y cuando yo vi el video dije, por nada favor, ¿en qué mentalidad, en qué historia, en qué cabeza, cuál es la creatividad de esta señora? A mí me parece un caso similar. El hecho de que Tommy haya dicho, estamos sobreviviendo a la cuarentena, es porque usted allá en casa, Gisela allá en la suya, Don Cheto en la suya, el Chino en la suya, todos estamos sobreviviendo a la pandemia. No significa que ya nos haya dado coronavirus, ¿a poco no? No, pues no significa eso. No, totalmente de acuerdo contigo, bebé. Nada que ver. No significa. Oiga, por otro lado, quien ya aparte, confirmó... en el caso de que fuera así, siempre está el doctor Papi que nos puede... Entonces así, ¿verdad? Doctor Papi, claro. ¿Cuál es el doctor Papi? ¿El doctor Shapiro? ¿Así le puso el chino? ¿Así le puso el chino? ¿Que por qué se llama DR-chat? ¿Cuál se puede poner doctor Papi en Twitter? No, y esa mensa... Señor, me desconecté. Le digo que estoy parado aquí con un gancho en la esquina. Bueno, para tener internet. Perdiste el mejor byte del año, ¿eh? Es su mejor byte. Es su mejor byte del año, Don Cheto. Un resbalón, es que la regué. Se proyectó más bien, pero bueno. Chino, tú te deberías llamar el unicornio al aire. Así no, gracias. No, le hago para ese lado. Sí. Unicornio al aire. Pues mira, si no le haces, deberías, porque de todas formas se nota. O sea, nomás te digo. Oiga, disimula poquito. Sí. Por otro lado, quiero comentarles que Alan Thatcher y su esposa Chrissy tienen coronavirus, ya lo comentaron, mandaron en cuarentena a todo el equipo de Despierta América, también Clarisa Molina del Gordo y la Flaca, en todas las televisoras, así como en Univisión, en Telemundo, nosotros también en Estrella TV, pues ha habido muchos casos de coronavirus en todos lados, y hay gente que cuando una persona se enferma, mandan a medio piso a cuarentena, nos ha pasado a nosotros también, de hecho, ese fue el caso que pasó con Chiquis, que se fue de vacaciones a Ensenada, a Rosarito, luego regresó, grabó Un Día Tengo Talento, al día siguiente se enteró que tenía, y bueno, pues, ¿cómo se puso la gente de Tengo Talento, Don Cheto? Parecían gallinas sin cabeza. ¡Ay, tiene coronavirus! Y obviamente se fueron todos a hacer el examen. Claro. No, totalmente. Pues es que sí, es de cuidarse, ¿no? Pero sí repercute, pues imagínate toda una producción, mandarlos a casa y los cambios que se tienen que hacer, pues sí voltean toda una producción. La cuestión es que, bueno, ya le hicieron el examen a la gente de Tengo Talento, afortunadamente nadie salió positivo igual que Chiques, porque sí están manteniendo la sana distancia, tienen escritorios donde respetan los 6 pies y hasta más, la verdad es que les dejaron un espacio amplio donde no se tienen que tocar ni estar cerca. Don Cheto, yo le dije, Don Cheto, se me queda ahí a 4 nalgas en su camerino y no lo quiero besando ni abrazando a Chiquis y a Ana Bárbara. No agarraron aire. Bueno, eso espero. Pero bueno, la cuestión es que mucha gente, Don Cheto, yo no sé si porque crean que todo lo hace público o porque todo lo hace para llamar la atención o para generar alguna polémica, pero así como mucha gente dudó de la separación que tuvo con Lorenzo Méndez, ahora mucha gente está dudando de que realmente tenga coronavirus. Hubo medios de comunicación que hasta dijeron que estaba inventando por publicidad. Chiqui se molestó mucho, ha puesto demasiados posts, ha hablado directamente a los programas que han dicho que no tiene coronavirus, y de hecho el día de ayer publicó sus resultados y dijo, para toda la gente que cree que no, aquí están Yanei Marín Rivera, aquí están mis resultados, soy positiva a COVID-19, y sí tiene COVID-19, hay gente que tiene más síntomas, hay gente que tiene menos, hay gente que tiene coronavirus y que está en su casa haciendo ejercicio, haciendo de comer, yoga, atendiendo a los niños y teniendo una vida normal encerrados, y hay gente que desafortunadamente cae en las camas de los hospitales. Sí, la pasan mal. Esa es la cuestión que tiene. No, yo puse un video donde el doctor me mete el cotonet y yo hubo gente que dijo, no es cierto porque la mano tapa cuando se ve. ¿Tú crees? Sí, así crees. ¿Tú crees? Y yo así, acá. Y la no es un juego, la verdad. Mientras ustedes le raspaban la campanilla, la gente dudaba. No es cierto que ni se ve la mano. Pues el doctor así es porque a lo mejor él no quiere que se vea el procedimiento. Porque el boquerón. Él no estaba cómodo con que estuviéramos grabando nosotros eso. Oiga, ya había el enfermero que me había dicho que le gustaba para mí, se aguanta. Ah, no, no, no, no, yo lo gané, yo desde que lo vi. Ahí va mascarilla, no saben qué, cómo usted debajo de la mascarilla. Pero usted me dijo, ay, me la hizo un enfermero que de hecho me gustó para ti, Giselle, usted sí me dijo. Bueno, sí, pues. Pues yo ya tengo su número, fíjate, o sea que quita de ahí tus mira, ojos. Que gane la mejor. Ay, ¿cuándo le vas a ganar a Giselle también tú? A con... Ay, señor. Si me ha ganado varias, si me ha ganado. No, no puedo creer, ¿cómo? No, le digo, Don Cheto, nomás le digo que sí, le he ganado varias y le consta. Hemos tenido varias guerras, señor, pero sí. Bueno, vamos a lo siguiente. Bueno, ojalá que se recupere pronto Chiquis, Don Cheto, ojalá que la verdad todo esté bien. Por último, antes de despedirnos, quiero comentarle a Don Cheto que se confirmó que La Reina del Sur va a tener tercera temporada, después de que Kay del Castillo durante más de 5 años hubiera dicho que no iba a ser la segunda temporada porque el libro de Arturo Pérez Reverte solamente era de un tomo y que ya había acabado la historia que él había escrito hace muchos años, pues bueno, le llegaron el precio para la segunda después del escándalo con el Chapo y ahorita en medio de la pandemia anuncian la tercera temporada. A mí me parece ya muy talentosa, una serie muy querida, a la gente le gusta mucho, pero bueno, pues le están estirando la liga y si de ahí se puede sobrevivir y pasarla bien, pues qué más, ¿verdad? A ver, hablándolo por lo claro, Saizón. Hasta aquí los espectáculos. Le cuento que estamos todas las mañanas en la mañana por Estrella TV a las 7:06 centro para que nos vean ahí con el compa Tomás Rubio, con Rosy Martel, obviamente Giselle Bravo y yo dando lo mejor de los espectáculos. ¿Y qué cree, Don Cheto? ¿Qué? Gay. Gay. Vamos, señor, una hora más de Don Cheto al aire y vamos a tener No Tuviste Infancia, recordar esos momentos padres de nuestra infancia. El número en cabina es el 818-520-1055 o el 1-866-446-6653. Si nunca viajaste en un Datsun, no tuviste infancia. Era el no, ya los Datsun, ya. Yo creo que también los mochitos ya, ¿no? Los mochitos antiguos. Yo me acuerdo que me subía a la Datsun de una tía y trae los, todavía traen los donde fumaba la gente, traían atrás sus ceniceros. Los ceniceros, traían ceniceros. Y uno en el asiento ahí jugaba con no, el cenicero. No, Chino, si tú conociste carros con cenicero, eres del grupo de riesgo, ¿eh? O sea, no. Sí conociste, Chino, vale, los carros con ceniceros. Por eso, pero si yo estaba niño, si yo lo hubiera manejado y lo hubiera traído. No. Si estaba niño y había ceniceros en los carros, tienes problemas si te da el coronavirus, hijo. No me digas. Estás en riesgo, maná. Estás en zona de riesgo, nomás te adelantamos. Pero tenía 3 añitos de edad. No, ay, ¿cuál? 3 burros te corretean, no me. Oiga, Ducheto. Si no te enojaste cuando abriste una paleta payaso y te salía todo marcianón con una gomita arriba y la otra abajo, no tuviste infancia. En realidad no hay paleta payaso que salga perfecta, siempre sale visca. No, hay unas que sí salían bien, yo me enojaba cuando me salía todo marcianón. Ahora, la competencia de las payasos era el paletón corona, ¿verdad? Nomás que no tenía boca de gomita, pero era el paletón corona. Pero a mí me gustaba más la payaso. A mí me gustaba más la corona, fíjate. ¿A poco sí? Yo nunca he sido fan de las gomitas. ¿No? No. Pero no se le hacía ni siquiera cute o algo. A mí yo la compraba porque se me hacía cute. A mí, ¿sabes cuál me gustaba mucho de Marinela? El bubulubu. ¿Congelado? Ah, sí. No, congelado, no es frío. Sí, congelado sabe rico. A mí congelado me encanta. Ahí tengo los bubulubos, señora, ahí tengo. ¿Quién es bubulubu? Traídos de Tijuana. Bueno, ya de aquí. ¿Por qué no avisaste que juitis? Pues fui al dentista, señor. A mí sí me avisó. Pues claro, ahora, bebé. Tomo, está cerrada la Gandhi, señores. No se preocupe. Le traje 2 bolsas de bolitas de chetos. ¿Cuándo me las llevas? No estoy buscando. Y la carne que me vas a dar. Y le traje carne que mandaron de San Juan de Monterrey. Y como te quiero, mi chino. Ay, sí. Me apuntalas bonito, hijo, porque estos otros dos. Nada. Ay, mire, señor. Nomás déjeme decirle una cosa, este le está dando de comer cosas que no debe para deshacerse de usted, no para hacerle un favor, nomás le digo, nosotros somos la que lo cuidamos y este le está dando hasta de todo que le hace daño. Bubulubus, mis bolitas de queso y mi carne, Chinel. Ya está, señor. Ay, qué bonito, mi apuntalas tu hijo. Ya sabe. Solapador, 818-520-1055. Y regresamos con No Tuviste Infancia. No Tuviste Infancia. en Don Cheto al Aire. Oiga, hey, si nunca te gomitates en el camión pasajero, no tuviste infancia. O en el carro, cuando ibas, Don Cheto, yo una vez me pasó eso. Pero cuando íbamos a Talpa, íbamos rumbo a Talpa y hay mucha curva para ver a la Virgencita de Talpa y un montón de curvas. No, señor, yo voy bolas o cuco, como dice usted. ¡Qué horror! Pues sí, si no te vomitaste cuando estabas chiquito, no tuviste infancia en el camión. Acá dice una morra Luz de, nos está escuchando en Kentucky. Si nunca tu mamá te puso en el rancho a corretear un pollo para hacerlo comida, no tuviste infancia. ¿Usted se correteó pollos para pa cocinarlos? No. Claro, sí, Don Cheto, ¿no? Yo digo que no. Sí, claro, mi mamá decía, deja, agárrate así y ya. A ver, si Don Cheto llegó a corretear burras, ¿qué no te hace pensar que no haya correteado una gallina? La verdad. Vámonos con las llamadas telefónicas, 818-520-1050. 55, tenemos a León en la número uno. Si nunca tu... Ah, León. Bueno, ya, León, ¿cómo andamos, amigo León? Isaías, ¿o qué nos puedes? Tú dime, Ferrari, tú eres la... Hola, hola, muy buenos días, ¿cómo están? Bien, Isaías, ¿cómo estás? Saludos, Larde. ¿Cuál es tu no tuviste infancia, viejón? Hola, muy buenos días, ya sabes, aquí desde León, Guanajuato. ¿No tuviste infancia como cuando te mandaba tu mamá las tortillas y se te caían y llegabas allá a la mesa? O sea, tu mamá, yo no tengo hambre, mamá, gracias, y se la comían tus hermanos. Buenos días para ustedes. Está buena. O sea, se te caían las tortillas, nomás les dabas así su despolvoradita ahí, porque se te cayeron y no te las comías. O sea, te esperabas a que tus hermanos comieran. Si tus hermanos, si nunca te peleaste con tus hermanos, una de dos, porque tú les agarrabas de su plato y te comías la parte buena de la comida. Sí. Y mamá, que ya se recogió mi pedazo de carne. O tú te lo comías y te peleabas porque o te lo comían a ti y te peleabas. No tuviste infancia. Ay, los hermanos, ¿por qué hacen eso? Vale, es que por manchados. Uno, pobre, por ejemplo, cuando le daban uno como huevo con chile y frijolitos fritos, uno se comía frijolito y con la tortilla y el chilito y el huevo lo dejaba al final. Porque era lo perro. Jugando con el huevo por todo el plato, pues, para comértelo la última, y no faltaba un hermano que creía que no te lo ibas a comer y bolas te lo agarraba con la tortilla y lloraba uno, pues se comía su huevito, pues yo no. Ay, Don Cheto. Ay, y así está uno, pues, la proveza, pues, y uno vale la proveza de uno. Ya sé. Acá me mandó Mickey Heineken, ay, así se llama. Dice, si nunca tuviste un lapicero de esos que bajan, que tienen cuatro colores, que era rojo, azul, que eran cuatro. Y luego, sí. Si no intentaste bajar los cuatro al mismo tiempo, no tuviste. Oye, esos lapiceros. Sí, o sea, oiga, así le tocó de los que tenían como ya seis colores, ya habían unos más perrones, después le añadieron más colores. Sí, fíjate que está bueno esos lapiceros, pero luego siempre se descomponía uno. Así. Y también, si cuando ibas tú a la escuela y el principio de año escolar, según tú te prometías cada año, ahora sí voy a hacer las cosas bien bonitas, esto en rojo, esto en... Organizadas. La semana, güey, allá traigas un cochinero. Un desmadre. Yo creo que todo. No tuviste infancia. Sí, es cierto. Rojo, verde. Yo creo que el único que se hacía esas... eras ahí. Ah, claro. Ay, ¿por qué yo? Título en rojo. Tinta azul para no sé qué. Tinta verde. Yo sí, era así. Sí, era así, sí. Eso más de las mujeres. Yo veía a las niñas que ponen el título en rojo y luego en negro con lo demás. Y yo decía, ay, ¿un día voy a hacer así? ¿Cuándo, güey? Esto no lo hacía. Ay, yo no era de esas. Yo era bien cochinona con mis planas. Yo sí, me vale. Qué vergüenza para tu madre que fue maestra. Me traía jaque. Dice él, yo creo que tú y yo nacimos al reversados, por eso nos queremos tanto. Sí, somos lo opuesto. Oiga, vamos a con quién que seguimos, muchachas. Oiga, okay. Tenemos a Fernando en la número 3. A Fernando, ¿cómo estamos, Fernando? Don Cheto, lo amo. No es amor, lo que tú sientes y se llama obsesión. Pero también con la ¿qué pasó, Fernando? si de morrillo no te subiste un carrito de burro y el señor te bajaba chicotazo, no tuviste infancia. ¿No subiste a un qué? ¿A un carro? ¿Un carrito burro? De burros. A un carrito de burros. ¿Qué es un carrito de burros? Explíquele, Don Cheto, los que somos de rancho. No, no sé qué es un carrito de burros. ¿Qué es un carrito de burros? Ora. No me diga eso, no me diga eso. No, no, no, mejor yo tomo. A ver, ¿qué es un carrito de burros? O no sé, ¿cómo le digan? Es una carreta que la jalan los burros cuando van por los... Ah, carreta, ok, está bien, sí, sí, sí. Es que, mira, nosotros nos bajaban de muchos lugares. Si nos subíamos a una... A veces pasaba la guayina, ¿saben lo que es el guayín? No. El guayín era como un tipo carreta, pero tirada por un tractor. Y pasaba un guayín y uno se le pegaba y el tractorista, bájense, hijos de... Y ala. O a veces uno se pasaba una camioneta y se le pegaba la camioneta. Vamos a, así nomás a ver, agarrar... ¿Agarrabas vuelo, ah? Y a veces el de la camioneta nos llevaba, ¿no? Una vez ahí me tiró ya como para la barca, anda ahí. Ya déjame bajar. Agarraba y no te creas, pero casi me llevó Islán uno. Me le subí ahí en el águila de la carretera, ahí en la sauceta, un águila sin pico, porque nos le tumbó el pico un trailer. Y ahí me le pegué uno, no me llevó a pasar. ¿Sabe qué? Yo me subí a los camiones de refresco de la Coca-Cola, ves que en la parte de atrás te podía subir. Y un amigo y yo nos subimos, pero le empezó a dar duro y mi amigo se aventó y se dio una radio, no lo vi cómo se raspó y cayó. Y yo dije, no, yo no, y me aguanté. Y si me llevó como unas 10 cuadras, ¿sí? A mí me bajó por allá en la curva de San Simón allá. Y ya me vi a pata. Me fui a pata al rancho. Llegué como a las 4 de la tarde y dije, ¿está? Llegué y me puso una mamá. Ah, me puso una buena porque andaba de vago. ¿Qué tan lejos lo dejó, Don Cheto? Pero como no quería decir que me le había pegado una troca en la carretera. ¿Dónde andabas? Oh, no, agarrando carpas. Y que pone una buena, ¿vale? Nunca más perro me le volví a subir una camioneta. No, pues no, Cheto. En Don Cheto al aire. Prepárese para la abogada de inmigración. Si usted tiene preguntas, pues se llegó el momento de informarse con el tema de inmigración. 818-520-1055 o el 1-866-446-6653. Regresamos con Agus con la Migra. Para todos los que cruzamos y ya no nos vamos, hay que estar informados con la abogada Nancy Guarderas en Aguas con la Migra. En Don Cheto al aire. Liga Defensora ya está más que lista para responder todas sus preguntas de inmigración. El número en cabina es el 818-520-1055 o el 1-866-446-6653. Ya más que listos para responder todas sus preguntas. Muy buenos días, abogada, ¿cómo está? Muy buenos días, César. Muy bien y lista para contestar esas preguntas y estar informando a nuestra comunidad. ¿Alguna noticia? Abogada, bienvenida, le doy la bienvenida y el agradecimiento a usted y a la Liga Defensora. Gracias, Don Cheto. La noto como con ganillas de que yo le diga algo bonito esta mañana. No, no, no, no, para nada. No. Siempre, sí. Cálese, viejo, cálese. Bueno, fíjese que lo que le quería decir es que vamos con preguntas de migración. No, cállate, hombre. Ahorita sí, ahorita vamos. Don Cheto, ándale. Me gustaría... Ay, es que está bien fuerte esta frase. No, ándale. Okay, abogado. Me gustaría ensayar con usted un beso una y otra vez hasta que me salga mal. ¡Ay, qué bonito! Estoy bien roja los cachetes. No, no, no, esta perro. Hasta yo me puse también colorado, pues, hasta yo me emocioné. Se la voy a piratear. Se la voy a dar una. Sí. Se la voy a decir una morra. Te va a traer chino. Me gustaría ensayar contigo un beso. Hasta que me salga mal. Esta perra. Todos los bubulubos y todo lo que me vas a dar mañana. Ya está. Ahora, jalá. Oye, tenemos las líneas telefónicas llenas, Don Chetón. Vamos pues, Giselona, vamos. ¿Qué pues le parece si vamos con Roberto, la número uno? ¡Roberto! ¡Vente y no te asustes! ¿Cómo está, Roberto? Muy bien, Don Cheto. ¿Cómo están todos ustedes por ahí en la cabina? ¡Ahí andamos, ahí andamos! ¿Eres peruano, Roberto? No, venezolano. No, venezolano. Oh, ayer comí comida peruana yo. Frijol, frijol peruano. Ay, Don Cheto, eso no es comida peruana. ¿Comida peruana? No, no, no. Okay, Roberto, ¡viva ay, Venezuela! No. Yo nací viva en la ribera del Arauca vibrador. Soy hermano de la espuma, de la garza, de la reza. Oiga, ¿cuál es su pregunta para la abogada? Ok, bien. Yo entré aquí a Estados Unidos por frontera, me entregué ahí a migración, entonces estoy bajo jurisdicción de ICE, estoy libre en el país, pero ¿cómo puedo hacer para tramitar mi permiso de trabajo? Porque no me lo permiten, pues. Entonces, ¿cómo puedo hacer? Ok, entonces me imagino que presentó un caso de asilo, ¿es el modo que puedo entrar? Me hicieron una entrevista de lo que llaman medio creíble, entonces pasé la entrevista y me dejaron libre. Yo lo que tuve fueron 3 días detenido nada más, gracias a Dios. Entonces me entregaron un parol con el que estoy libre en el país, pero ¿cómo tramito mi permiso de trabajo? Ok, el modo que se tiene que hacer y lo debes de hacer inmediatamente es someter tu aplicación de asilo, porque el miedo creíble, esa entrevista es para determinar si puedes entrar para poder solicitar el asilo. Cuando ya solicitas el asilo, a los 180 días, 150 días puedes tramitar ese permiso de trabajo, pero las reglas están cambiando. Ya dicen que van a tener que esperar un año antes de obtener un permiso de trabajo, y eso empieza en agosto. Entonces, las aplicaciones que entran antes del cambio todavía están bajo las reglas viejas, pero inmediatamente ahorita no puedes solicitar el permiso de trabajo. Primero el asilo, y después, si ellos se tardan más de ese tiempo, vas a ser elegible para el permiso de trabajo. Oye, Ale, ¿y cómo les? Es que traigo la máscara puesta. ¿Cómo es fácil para un venezolano agarrar asilo en Estados Unidos por la situación del país o no? ¿O es igual que en todos lados? Todo depende en el país de uno, pero obviamente por todo lo que está pasando ahorita ahí, les voy a decir que es un poco más fácil, pero el trámite de asilo es uno de los más difíciles de ganar, porque también depende en el juez que le va a tocar en la corte de deportación. Entonces, todo eso, hay muchos factores, pero por eso tiene que estar preparada esa aplicación bien hecha, con evidencias, enseñando que lo están persiguiendo o no, el gobierno no lo está protegiendo. Okay, ahí está pues para mi compa venezolano náguara, o para el rato si hace todo ese jale, ¿eh? Vamos con Lidia, la número 5, Don Cheto. Lidia, ¿cómo estás, Lidia? Ay, buenos días, Don Cheto, ¿cómo están por allá en cabina? Pues muy bien, bien, Lidia, hermosa. Muy bien. Yo traigo una gruñida. Ay, mire, Don Cheto, es la primera vez que yo marco y mire, entró directito, gracias a Dios. Es que nadie nos habla en realidad. Ahí están las líneas mosqueadas, las huellas, ni que nos peli. Les tenemos que hablar a primos. Oye, ¿cuál qué es mala onda? Creas? Qué gusto saludarte. Me da mucho gusto. Yo hablo desde San Luis, Missouri. Pero yo le tengo una pregunta a la abogada. Bien. ¿Ya se la puedo hacer? Ya, claro, adelante. Oh, mire, abogada, a mí me llegó la ayuda de los 1,200 de la pandemia, pero yo no he cambiado mi cheque porque yo tengo petición de un hermano, yo soy mexicana. Él me pidió a mí en el 2000, ellos recibieron la fecha de prioridad, septiembre 5 del 2000, y lo hice recibido el día 13, ¿verdad? Del 2000. Sí. Yo lo que tengo miedo es cambiar ese cheque. ¡Hombre, cámbialo! No, cálmate, y luego que vaya yo a mi sede y me digan, ¿por qué cambiaste un dinero que no era tuyo y que no me den mi visa? No. ¿1,200? No, esperar 20 años y que no me den, nombre. Es sí, correcto, no, Lilia, porque sí, hay un riesgo, porque supuestamente dijeron y anunciaron que hay ciertas personas que recibieron ese cheque y ese dinero, y sabemos que ellos dijeron que no son elegibles para ese dinero si no son, you know, si no tienen estatus migratorio aquí. Si tú no tienes ningún estatus, simplemente teniendo esa petición I-130, quiere decir que supuestamente no debes de recibir ese dinero. Entonces, en mi opinión, haces bien, porque por 1,200, como dices, esperar 22 años para esa petición, y ya te estás acercando, porque ahorita están procesando marzo 8 del 99 para hermanos de México, agosto 15 del 2007 para el resto de Latinoamérica. Entonces, ya te acercas, ya esperaste tanto tiempo, y creo que estás en lo bien. Por 1,200 no vas a arriesgar el futuro, porque si en el futuro dice que es fraude, que recibiste ese dinero, yo sé que ellos te lo mandaron, pero lo más seguro es no recibirlo, guardarlo. Supuestamente el gobierno anunció que las personas que recibieron ese cheque, que lo pueden regresar y poner cancelado y regresar al gobierno, pero lo puedes detener. Ahí lo puedes detener sin hacer el cashing, ¿verdad? Sin someterlo a tu cuenta. Mira, pásamelo, yo lo cambio, hombre. Ay, qué buena palabra, sí, no. Abogada, cuando dijo esa parte de que no se queden, de que por 1,200 bolas puede echar a la borda todo el trámite ya está corriendo. Ok, let's go to the next for life de abogada. Vamos con Sergio, la número 4. Sergio, ¿ya llegaste, Sergio el bailador? Aquí estoy, buenos días. ¿Cómo estás, Sergio? ¿De dónde nos llama, viejano? Aquí en Los Ángeles, jefe. Es todo. ¿Cuál es tu pregunta para la abogada? Mire, a mí se me venció la residencia y fui y agarré una extensión, pero ya se me va a vencer otra vez, y quiero saber cuánto tiempo tengo que ir antes para que me den otra extensión o algo, porque ya ve que sabemos que no nos la van a dar. Okay. ¿Qué fue lo que cuando se dices... te venció? ¿Qué? No. La mica, ¿no, dijo? Sí, la mica. La residencia. Ok, entonces ya sometiste la renovación, ¿correcto? Correcto, y me dieron una extensión por un año, pero ya se me va a acabar y pues quiero ir a ver otra vez. Y si me va a costar, oiga. No me digas, ella te hace el paro, tiene retiertas extensiones. ¿Qué le pasa? No traigo extensiones, chéqueme. Te presto una que tiene ahí en el buró. Las tengo ahí en un cajón. Mira, presto una de esas con las que llegaste, hecha ñudo esa mañana. Ay, ¿qué le pasa? Eso no lo cuente, señor. ¿Qué pasó, Don Cheto? Qué malo, Don Cheto. No, a ver, Sergio, sí, tienes razón. Cuando alguien aplica para renovar la tarjeta de residencia, le dan una extensión de un año. Sí están tomando 12 meses para entregar esas tarjetas, y las noticias nos dicen que Inmigración canceló un contrato con una compañía que hacía las puras tarjetas de residencia y permisos de trabajo. Entonces ahorita están atrasados, porque ahora ellos mismos van a hacer la actual tarjeta, pero están atrasados. Entonces, lo que puedes hacer, si tienes emergencia o razón que necesitas esa extensión, puedes llamar a Inmigración o puedes llamar a un abogado o ahí a la Liga Defensora para ayudarte. Pero lo que se va a hacer es llamar para pedir lo que se llama un info pass. Esa es una cita con Inmigración para que te sellen tu pasaporte de tu país. Tiene que ser válido. ¿Me puedes decir eso otra vez? Es un applying discretion, okay. USCIS adjudication. Okay. Entonces, Inmigración, USCIS es el servicio de inmigración. Hay ciertos beneficios cuando uno aplica, que parte de los requisitos es ganar la discreción del Servicio de Inmigración. Ganar la discreción es básicamente balancear factores positivos negativos, no solamente los requisitos regulares, pero, por ejemplo, la visa U, hay requisitos, cooperó con la policía, ha sufrido, pero también para ganar el perdón, vamos a balancear lo negativo y lo positivo. Siempre lo positivo tiene que pesar mucho más que lo negativo. Entonces, ahí el servicio va a usar su discreción, si quieren o no quieren, si determinan que el balance y los factores positivos ganan, entonces le van a aprobar. Eso es lo que es la discreción de USCIS. Abogada, tenemos muchas preguntas que se quedaron ahí, mucha gente que se quedó. Sabemos que durante el corte comercial les va a contestar, lo cual nos da mucho gusto. Claro. ¿Cuál es el número de la Liga Defensora, abogada Nancy Guarderas? Claro, el número es 800-333-3676. 800-333-3676 o en Instagram @defensora. 1-800-333-3676, 1-800-333-3676, la Liga Defensora, 1-800-333-3676, para que le llamen a la Liga Defensora cualquier cosa, cualquier caso de inmigración. Y no se vaya los que están en la línea, que ahorita la abogada los va a atender. Porque sabemos que te asusta, pero te gusta. Bienvenido al Jueves de Misterio, con Don Cheto al aire. Historias perturbadoras, te solicita discreción. Una hora más de Don Cheto al aire, completamente en vivo. Y si escucha esta música de fondo, sí, vamos a tener Jueves de Misterio. ¿A poco sí? Claro, pero ¿qué nos tendrá preparado el día de hoy, Don Cheto? Todo yo. ¿Qué me tendrá? ¿Qué nos tendrá? Todo yo. Pues es su segmento, señor. Mire, si yo la contara, va a decir, no, chino, eso no, te vas a la viedad. Y pues ya lo conozco. No, creo que. Mire, la gente me ha estado pidiendo muchos temas que voy a estar investigando y hablarles de muchas cosas. Sociedades secretas, secretos de Hitler y lo paranormal. Quieren que hable de los caballeros templarios también. No de los de Michoacán, ¿verdad? De los caballeros templarios. Quieren que hable de muchas cosas en Jueves de Misterio. Temas que voy a ir soltando poco a poco. Como vengo de una historia de terror muy aclamada por los cuatro escuchas, quisiera yo dejar que el público contara a nosotros sus cosas. Ustedes son los que les han pasado muchas cosas muy interesantes. Hace algún mes, por ahí un mes o algo así, tuvimos una Jueves de Misterio donde hablaba. Planteamos una pregunta sencilla que decía, la pregunta era, ¿cuál es el fenómeno inexplicable que te ha sucedido? Esa cosa que dices tú, no le hallo que haya sido tal situación. Cosas inexplicables que te hayan pasado, ¿cuál ha sido tú que tú digas, a ver, dentro de las cosas que no le hallo yo, ¿qué fue? Una vez y ya no las platicas. Lo sueltas. ¿Qué te ha pasado a ti? Tú contaste de una... De una casa en la que yo viví, Don Cheto. De la casa, ¿verdad? Esa fue de las cosas, yo pienso que fue de las... No, la tuya es muy buena, la tuya es muy buena, Giselle. Sí, fue muy buena. La tuya es muy buena, porque era la casa que tú empezaste a soñar a unas personas, ¿verdad? Uh-huh. Y resulta que en la casa donde ustedes rentaban había unos huesos de esas personas. Sí, y aparte después ya cuando vendimos la casa salió que esas dos personas, tanto un hombre y una mujer, murieron ahí, que eran los que yo escuchaba. Entonces sí, eso yo pienso que ha sido lo más inexplicable que me ha pasado a mí. Mientras tanto, también queremos saber lo que le ha pasado a la gente. El número en cabina es el 818-520-1055. Ok. ¿Tú no contaste ni una vez ahí, chino? Sí, señor, acuérdese que yo conté la de que me desperté en el baño, que yo veía la cara de diablo y que le estaban a chupando como a mí, a la nana, a la que se quedaba a cuidarnos de niño. ¿No se acuerda? ¿Mm? No. Sí, me acordé. Yo no me acuerdo. Ahí sí, conté, Don Cheto, ¿se acuerda? Acuérdese lo que conté del hotel en Roma que escuché. Que lo mataban, pero no se moría. ¿qué pasó en el hotel de Roma? Pues lo mataban, Cheto, y no se moría. Estábamos justamente, fuimos a visitar porque el día siguiente íbamos a ir al Vaticano, y me pasó en ese hotel que a las 3 de la mañana empezamos a oler a quemado, pensamos que estaba el hotel incendiándose, llamamos a la recepción, nos dijeron que no, aprendemos las luces, volteamos a ver el pasillo, cerramos y apagamos la luz, no pasaba nada, y en cuanto apagamos la luz empezamos a escuchar risas y nos jalaban la sábana, Don Cheto, y risas así diabólicas, en general haga de cuenta que de repente estaban en el oído, de repente más para allá. Durante una hora no se oían nada más que esas risas y jalaban las sábanas, se escuchaban ruidos en todo el cuarto, como que nos pegaban abajo de la cama, en el techo, etcétera. Fue la cosa más espantosa que he oído jamás. No. Ay, no, yo le caí a ti. Yo cuando al otro día que me levantara le diría a los del hotel, han de dispensar lo de las sábanas, pero pues... ¡Señor! El que entendió, entendió. Yo soy valiente, pero miedoso. O sea, una cosa es que yo enfrente a esas cosas y otra cosa es que no me vaya a dar miedo. Uh-huh. ¿Sí? Claro. Ahora usted, ¿qué ha sido lo más inexplicable que le ha pasado? Casarme, así como que no le hago. Don Cheto. Erras, ¿por qué, güey? ¿Yo qué estaba yo pensando? Porque, era así como decía yo, ¿qué, güey? Si has de ganar. ¿Are you serious right now? No, yo ya no me acuerdo cuál ha sido la mía. Vale, yo no sé. Ahorita les platico. La gente, sí, platíquenos lo más inexplicable que le haya sucedido. Ese fenómeno inexplicable que no le haya usted una razón, nos lo platica, por favor, nos va a hacer muy felices a todos. 1-866-446-6653. ¿Qué emoción, Don Cheto? Ya voy a apagar la luz. Apágala. Pero a ver, pero ponte en situación. Está hablando Don Cheto así. Cuéntanos su historia. 1-866-446. ¿Qué emoción? A mí me emociona. ¡Cállate! ¡Regáñala! ¡Entra en situación! Tú no cambias la voz de Cookie Monster y nadie te dice nada. Gracias. Siempre está en situación, por eso. A todos, en algún momento de nuestra vida nos ha pasado algo inexplicable. Un suceso en nuestra vida que nos marcó porque no le hallamos una explicación. Me atrevo a decir que todos tenemos una historia así. Jueves, invitarlo a que compartiera con nosotros ese suceso inexplicable que le ha pasado en su vida. Bienvenidos al Jueves de Misterio. Fantasmas, ruidos, apariciones, sombras. Probablemente encuentros, sientes que te han tocado, que te han jalado la cobija, que te susurran al oído y no sabes quién pudo haber sido porque a lo mejor estaba solo. ¿Qué era ese bulto, como dice uno, esa sombra que viste? ¿Ese escalofrío repentino cuando estaba solo o sola en tu casa? Sucesos paranormales, cosas inexplicables. Creas o no en lo paranormal, de seguro que tienes algo ahí que no le hayas explicación. Platícanos. Los números en cabina. 818-520-1055. ¡Ay, qué emoción, Don Cheto! ¡Ah! Tenemos las líneas ya llenas, Don Cheto. Vamos con Ismael en la número uno. Vamos con Ismael. ¿Cómo estamos, Ismael? Bienvenido al Jueves de Misterio, viejón. Hoy usted hace el Jueves de Misterio. ¿Cómo está? Buenos días, Cheto. ¿Cómo están? Ahí andamos, hijo. ¿Qué es lo que te pasó a ti inexplicable? Así que digas tú, no, ¿quién saco? ¿Por qué no le callo yo? ¿Por qué ha pasado eso? Pues dice que una vez mi papá tenía una casa en la casa de mi abuela allá en México, en un rancho. Y íbamos, mi abuelita en esa vez se fue la luz. Y ya era bien noche, creo como eran las 12, 1 de la mañana. Y entonces, mi abuela, se había muerto un gato negro. Y nos dice que lo fuéramos a tirar, ya que se vaya para la barranca nomás, se vaya al río, que lo coman los animales. Entonces, íbamos con mi tío y mi hermano. Y ya pasamos a un lado de mi casa ya estaba abandonada, ya no tenía techo, ya hasta paredes, unas caídas ya. No había luces ni nada. Y cuando veníamos de regreso, empezaron a escuchar unos trastes ahí que se sonaban, las luces se apagaban, se escuchaban ruidos. El chiste es de que no supimos cómo mi tío nos aventó para a un alambrado para arriba y no supimos ni cómo llegamos hasta mi abuela y le dijimos a mi abuela y mi abuela como si nada más dijo, no pasa nada, ustedes están locos. Pero mi tío, todos escuchamos y ahí no corren ni cables de luz, no corre ya nada y la luz se prendía y se apagaba y los trastes como locos, como si estuviera alguien ahí haciendo un desastre. Algo estaba ahí en la casa, sí, la casa, hay gente que ha tenido unas visiones así de ese tipo, inexplicables, donde hay un lugar que lo ves de una forma y pasa el tiempo y lo ves de otra forma, un tiempo corto relativamente, voltear o ir media hora, ir y regresar y ya ves las cosas que no estaban como las viste en un principio, ¿verdad? Sí, claro. Casas embrujadas probablemente, algún suceso paranormal ahí dentro. Vamos con Aarón, que cree haber escuchado ruidos paranormales en un panteón. Va, ya no está Aarón. Bueno, decía que pasaron por un panteón y escuchó ruidos que tenían que ver con lo paranormal. Vaya que los panteones es un lugar donde se puede escuchar o se puede experimentar cosas paranormales. ¿Qué pasó, Ferrari, la 3? Estoy en Instagram como Don Cheto al aire, ahí también me pueden mandar su historia paranormal inexplicable que le haya pasado. Dice como quiera que dice por acá, Don Cheto, ¿cómo está? Yo no cuento esto a nadie porque van a decir que estoy loco. De hecho, ni diga mi nombre porque qué tal si me escuchan y me piensan loco. Pero una vez venía regresando de mi trabajo hace como 3 años, eran como las 9 de la noche porque me quedé a meter overtime. Y dije, pues deja comerme una hamburguesa. Cuando me desvié para ir a comprar una hamburguesa, miré para arriba y veo una persona como de 1.5 metros volando. Y esa persona traía una mochila, como que volaba con una mochila. Entonces yo me le quedé viendo y vi que claramente que era una persona que iba volando con una mochila y la empecé a seguir hasta que desapareció. ¿Qué era? ¿Un alien? ¿Una bruja? ¿O nomás me estaba imaginando? No lo cuento, se lo conté a 2 personas y se rieron de mí y me dijeron loco. ¿Sería una bruja, Don Cheto? Yo pienso que sería una bruja, ¿no? Las brujas nomás se ve una bola de luz. ¿Una bola de fuego, no? Nomás una bola. Sí, pues en el rancho, ¿da? Que nomás son las bolas de fuego. Ya eso, ¿quién sabe qué haya sido tú? Andarán, ay, ¿qué tal si la mochila era un propulsor? ¿Qué? No creo. Propulsor, pues, como una mochila así de que vuela. Ah, pero se oiría y se vería el fuego, ¿no? ¿Será que en vez de hamburguesa compró? ¡Don Cheto! Una hamburguesa de marihuana. No hay que criticar porque luego por la raza no cuenta porque luego lo juzgamos de locos, ¿vale? No, es puro coto, pero sí, no. Yo digo que yo sigo pensando que fue una bruja a lo mejor. Dice Don Cheto, yo soy troquero y yo manejo mucho para un lugar que se llama Salem, Oregon, un lugar donde sucedió una cosa con unas brujas. Pero bueno, resulta que la primera vez que yo fui a Salem, Oregon, yo vi a un niño que se apareció y estaba pidiendo aventón. Yo me asusté porque yo sentía que ese niño no era real, porque era en la noche. Entonces empecé a preguntar, y ahora que ya tengo mucho tiempo y muchas veces que he viajado a Salem, Oregon, de troquero, me han dicho varios camioneros que lo han visto, y según la leyenda, en Salem, Oregon, a las afueras de Salem, Oregon, ese niño lo atropellaron hace muchos años y no pudo llegar a casa, y entonces aparece pidiendo aventón, queriendo llegar. ¡Ay! ¡No! ¡Qué feo! ¡Sí! No, yo creo que me prefiero con un niño. O sea, un niño, no. Acá, Don Che, ¿cómo está? Ahí le va nuestra inexplicable. Yo tenía un trabajo a finales del 98. Me estoy cortando. ¿Qué pasó, Ferrari? Me estoy cortando. A ver si es ahí. No. Nos escuchamos bien. Es la conexión. ¿Quién es el host? ¿Eres tú? Giselle. Oh, tu internet chafa. Y ya ves, no te quieres cambiar a chino. Pero yo los escucho bien. Yo los escucho bien a ustedes. Yo también escucho bien. Yo la que escucho a la Ferrari, la que... Mejor es la Ferrari. Ay, Ferrari, tu internet chafa. Por acá. Bueno, don Cheto, yo tenía trabajo y un día a final del 90, de diciembre del 98, venía por el Freeway 5. Entonces, yo vi enfrente de mí una patrulla, y estaba casi solo en la autopista, pero claramente vi una patrulla. Entonces, la patrulla traía las luces prendidas y en una dio una curva primero que yo, y cuando yo di la curva, la patrulla no estaba. Lo raro es que no había ninguna salida. La patrulla se pudo haber salido. Y mucha gente dice que ve una patrulla de policía en ese tramo del Freeway 5, donde yo la vi. Ay, qué raro. Pues a lo mejor sí, ¿vale? A lo mejor sí. ¿Usted cree? Pero no será que... Ir a la raza de Salem, Oregon, ya está preguntando que por qué kilómetros se ve el niño. Ahorita le pregunto a mi compa, ¿cómo no? ¡Ay, no! A ver, no. Mi compa... mi compa Joel, el trailer, ¿por dónde más o menos? ¿Por qué tramo se ve el niño de ahí en Sailing Oregon? Que la raza de Sailing quiere saber. ¿Se le sube el niño? Imagínate. ¿Me echas a un ray, Giselle? Ingues. No, yo corro. Le digo, no, niño, cuida a tu mamá. Dice, don Cheto, ahí le va la mía nomás para que se dé un quemón. Usted me la va a entender porque es de rancho. Una vez yo y mi papá y mi mamá fuimos a traer una camioneta a otro rancho que nos estaban vendiendo, pero la camioneta sabíamos que fallaba. El chiste es que como a los 20 minutos la camioneta se nos paró. Entonces mi papá me dijo, vete y regrésate al rancho, tú que estás más joven a pata, y pídele a alguien con un tractor que venga a ayudarnos a jalarla. Entonces yo fui al rancho, me fui caminando, y al regresar, casi al llegar donde se había quedado mi papá y la camioneta, una guajolota se estrella en el parabrisas. Me imagino que de la camioneta donde él venía con la ayuda, ¿verdad? Se estrella en el parabrisas y mi mamá y yo nos espantamos mucho. Esto era la 1:00 a.m. y obviamente esos pájaros no son nocturnos. Entonces, dice la leyenda, que nosotros no nos consta, que la bruja del pueblo donde yo me había regresado amaneció con una pata quebrada. ¿Sí? Es que esa habla de la leyenda de los nahuales, que los guajolotes es uno de los animales que los nahuales, las brujas se pueden transformar en animales y guajolotes se transforman en guajolotes. Ay, don Cheto, tenemos la línea súper, súper llena. Si hay una llamada en particular, la de Luis en la número 2, que quiero tomarla porque le va a poner los pelos de punta, así que no se lo pierda al regresar. Don Cheto. Estamos de regreso en Don Cheto al aire con Jueves de Misterio y el tema del día de hoy, lo más inexplicable que a usted le ha sucedido, quedé que quería pasar a Luis en la número 2, que tiene algo que la verdad yo no le encuentro explicación. Muy buenos días, Luis, cuéntanos. Hola, buenos días, Giselle, ¿cómo están? Muy, muy bien, aquí viendo tu caso, cuéntame porque siento que bien no me espantada la Giselle. Y te escuchamos, Luisón. Creo que mucha gente dice que tenemos algunos problemas de conexión. No sé por qué, porque nosotros aquí estamos. Sí, bueno, no importa. Se concortó ahorita dos veces, pero yo llamé para atrás. Pero aquí estamos ahorita para contar esta historia, don Cheto. Suéltala. Cuéntanos. Pues mira, para no hacer voy a tratar de acortarla, pero... Pues resulta que nosotros somos de León, Guanajuato, y conocimos a una señora que... supuestamente tenía el don de ser bruja blanca. Mi papá vivía aquí en Estados Unidos y un día regresó a León, y cuando regresó le dijo a la señora, son compadres, le dijo, compadre, te tienen bien fregado. Nosotros ni idea teníamos de que ella sabía hacer esas cosas, porque nosotros ella no más era un conocido, ni familiar, ni nada, una amistad nada más. Mi papá le dice, ¿de qué habla? Dice, no, compadre, usted lo tiene bien fregado. Dice, usted tiene problemas con la comadre. Pues asumimos, mi mamá le había contado, pero nunca le contó nada. Le dice, usted no le rinde el dinero, trabaja y trabaja, y esto pasa. Dice, usted no lo quieren ver feliz. Dice, usted, para suceder esto, dice, ustedes, cosas que ni mi mamá todavía nos dijo. Mi papá le dijo, ah, cabrón, así, bueno, perdón, pero le dijo, ah, caray, le dice, ¿usted cómo sabe todo eso? Le dice, mira, es que, pues te puedo ver, dice, tengo, ya les platicó la historia de ella que supuestamente un ángel le regaló el don que Dios quería que ella ayudara a la gente, pero que no cobraba dinero, que lo hacía por ayudar a la gente que le hacían mal. Bueno, entonces le dijo, mira, no te voy a cobrar nada, te voy a hacer una cura, pero tú necesitas comprar estas cosas, un líquido, agua bendita, okay, unas hierbas. Le dijo, compra todo esto. Dicen, yo a mí no quiero dinero. Si tú me quieres dar, es cuestión tuya, o si quieres donar la iglesia, lo que tú quieras, pero yo dinero no quiero. Dice, pero lo que quiero es ayudarte. Bueno, ya le dijo, voy a venir mañana, te voy a hacerte en todo listo. A mí no me querían dejar ver porque yo estaba chico. Y ya tenía, estábamos hablando de 12, 13 años, ya no es cosa que me había imaginado. Entonces ya cuando empezaron a hacerle lo del huevo y todo, en un vaso echaron el huevo que con la selección la limpia y se formó un rostro, don Cheto, con un pelo, con cara, con ojos. Se formó un rostro con la yema y la clara, todo. Yo de tiro vi quién era, era un familiar de nosotros. Era la mamá y mi papá, para ser directo. Pero mi papá no lo podía ver. Dice, yo no veo nada de mi mamá. Dice, veo como algo, pero no puede. Yo, claro, vi bien quién era. Bueno, para no hacerte la larga, siguieron con la limpia. Ella formó como con hojas de laurel, formó como un ataúd, como un hoyo de una tumba, pues. Formó en el piso, en el cuarto de nosotros, que es linóleo. El piso tiene linóleo, ustedes conocen el linóleo. Sí, claro. Sí. Formó la que fuera como si fuese la tumba, y lo metió mi papá y dijo, voy a hacer un conjuro y voy a tratar de sacarte porque a ti te quieren ver muerto. Le contó ella que cuando alguien se mete en una secta satánica tienen que matar a un familiar para poder decir que si matas a un familiar puedes matar a quien sea o hacer lo que sea con quien se te plazca. Es la forma de iniciación en una secta satánica, lo cual no me consta, yo no sé si así funciona o no, pero eso fue lo que nos explicó ella. Entonces ya empezó a decir, señor, permite que yo sea un instrumento, yo su conjuro, y dijo que no sea ella la que está haciendo las cosas, sino que sea Dios nuestro Señor quien va a ayudar a sacar a mi papá de la tumba, que lo quieren ver muerto. Ella trató de cargarlo y no podía, era una señora grande, esas señoras grandes, gruesas, gordas de antes, gruesa, mi papá está chico, no lo podía cargar. Y ayúdenme, y recen y aviéntenme agua, y un agua que llevó ella, que no sé qué tipo de agua era, pero olía muy fuerte, pero era un olor agradable. Y y gritaba a la señora desesperada, ayúdenme. Entonces, como no, con mucha fuerza que hizo, lo alcanzó a jalar de fuera de ese supuestamente tumba y los dos cayeron al piso. Después siguió diciendo unos conjuros y lo que sea, y el final fue que con unas hojas le hizo una limpia y hizo unas oraciones y las puso en el piso en forma de cruz y le explicó, voy a echarle alcohol y le voy a prender fuego. Dice, usted va a tratar de, le dijo mi papá, dice, vas a tratar de pisar las hojas para apagar el fuego, entre más rápido lo apagues mejor. Esto es para mandarle un mensaje a la persona que te está haciendo el daño, y ya vas a ver que dice, no voy a poder quitarte la maldición o el conjuro, lo único que hice fue detenerla, dice, porque eso está más allá de mis poderes, dice. Ocupas a alguien más arriba, incluso de la iglesia católica, porque eso es satanismo, pero ahí no empieza, ahí no fue lo peor. Cuando mi papá pagó las hojas y todo, la señora dijo, ¿sabes qué? Dice, van a venir a asustarlos. Nomás recen una oración, digan, espíritu maligno, yo te conjuro, espíritu maligno, te conjuro por segunda vez en el nombre de Dios. Y eso lo recuerdo bien porque a mí no se me olvida. Pues te voy a decir, mi papá es de Jalisco y él creció de caminar 3-4 de la noche entre el cerro, sin miedo al diablo, sin miedo a nadie, él solo, él no creía en estas cosas. Él tenía 2 semanas que había llegado de Estados Unidos, él no creía nada de esto. Pues vas a creer, cuando la señora se fue, no vive muy lejos de nuestra casa, dijo, tengan cuidado porque van a venir a... Están muy molestos porque ya saben que ya para el conjuro está muy enojada la persona. Va a venir a hacer algo, va a mandar a su ejército. Entonces la señora se fue. Al poco tiempo, donde hizo la lumbre, la cruz, la forma de cruz que le prendió fuego, el linóleo cambió de tono porque se quemó. se hizo unas manchas blancas, de que se quemó con el calor, Don Cheto, y a todos ahí en la cabina se formó la cara del diablo, era horrible, y estaba girando, no, estaba dando vueltas como tornamesa, y se estaba riendo, era una risa macabra como la que conté ayer, Don Cheto. ¡No manches! Oh, te lo juro. Oye, hijo, entonces esto era brujería, ¿dónde? Como para, ¿hacia quién era la brujería? A su papá, a satanismo. Sí, para el papá, ¿verdad? No era brujería, Don Cheto, es satanismo, va a base de brujería. Brujería es cuando te hacen que el agua de calzón, que te hacen lo que tú quieras, que regrese, un regreso, no sé. Algo, este satanismo es ya directamente con Lucifer, con el diablo, con... O sea, esto no tiene, oye, no tiene límites, Don Cheto. Oye, ¿y si los fueron a asustar? ¿Viste algo después, algo más, o ya no? ¿Eso fue lo más fuerte? Oh, espérate. O que cuando le estábamos rezando la oración y le echamos un agua que nos dejó ella, el rostro se empezó a hacer chico, encogerse, hasta que al punto que se desapareció, pero como que se fue para abajo de la tierra, pero no dejó de reírse. Al poco tiempo que nos fuimos a acostar, empezaron a patear una puerta que tenemos de metal en el patio de atrás, donde fue el ritual. La golpeaban como que la querían tumbar cuando un policía quiere entrar a una casa. Así patadas fuertes. Fuimos y echamos la lámpara para ver el patio, no había nadie. Oye, vale, no, pero eso le... ya me vamos a la piel chinita. Eso, Jali, ya estamos al lado de otra cosa ya más fuerte, ¿vale? Pues claro, ya satanismo, Don Cheto, imagínese. Bueno, para... Gracias, vale, gracias. No, si está difícil esa etapa, que me la cuentes bien y... O sea, con tiempo y yo contala. Dice, Don Cheto, bueno, para la gente de Salem, Oregon, que está preguntando dónde se aparece el niño Jefe Raite, ya los traileros de que van para allá ya me dijeron. Dice, Don Cheto, para la gente de Salem, Oregon, la aparición del niño, ellos me van a entender. Cuando baja uno el último cerro a 7 millas antes de llegar al pueblo, cerca de Barrow Creek, ahí es donde se aparece el niño. Oh, ahora, ¿el niño como de qué edad será? O sea, bien chiquito, o como una edad de 8 añitos. No sé, ahí sí ya te voy a fallar, mucho. Porque imagínate, si ves a un niño chiquito, así unos 4 o 5 años, y te sacas de onda y hasta quieres bajarte a ayudar, ¿no? Ay, no, no es cierto, yo sí me desmayo. No, yo sí me, sí. Me da el soponcio ahí. Bueno, ahorita, se me entoró, como quise repetir. Ahorita regresamos, señores, con más del programa. Esto fue Jueves de Misterio. En Don Cheto al aire. Oiga, Don Cheto, tenga mucho cuidado. Dicen que los hombres cada vez tienen más riesgo de muerte por el coronavirus. Hay explicaciones y les tengo las razones al regresar. Estamos de regreso en Don Cheto al aire. Bueno, como les había adelantado, actualmente los científicos pues están intentando descifrar este misterio de por qué los hombres están sufriendo de forma más grave la infección del coronavirus, y además están teniendo 2 veces más de probabilidad de morir a causa de esta pandemia. Pues resulta que han notado un patrón de conducta tanto del coronavirus con otras infecciones como la gripe o la hepatitis, que también han notado que a los hombres les pega más duro que a las mujeres. Ahora, ¿qué es lo que encontraron? Pues dicen que una de las claves es el cromosoma X, que dicen es básicamente está relacionado con la función inmune del ser humano. Las mujeres portan 2 cromosomas, mientras los hombres solamente tienen 1. Entonces están vinculando que esto es lo que está afectando a los hombres a que no reaccionen pues de la misma manera que la mujer ante el COVID-19, imagínense. Pues todo, en todo nos ganan, todo en sobre duran más. En las discusiones. Todos nos ganan, ya digo que el futuro va a ser femenino ya, ni va a haber hombres. Who runs the world, girls do, who runs the world, girls do. Diría la Beyoncé. Oiga, Cheto, pero sí está cañón, ¿no? Porque pues imagínense, si les pega más duro, pues a ver, ojalá que en un futuro puedan tratar de encontrarle una solución a eso, porque pues no nomás es el COVID, son otras enfermedades que ya históricamente pues han notado que les pega a ustedes más duro. Ah, la pregunta del millón, señor. ¿En esta encuesta entrará Said o Said se salvará? Porque no, you didn't. No, yo nomás digo. Es hombre y obviamente solamente. ¿Por qué dices tantas estupideces, chino? ver, ahí está este, aunque no se mire en la cámara, ahí está, él está ahí al pendiente de la bofona. Yo pensé que no estaba conectado, dije, con razón. Ay, chiquitas, yo soy omnipresente. Oílo ahí. Matito. No, bien chismosota. ¿Cómo? Las mujeres aguantan más que uno, mira, mira, guacha, mira, guacha, guacha. Un hombre con una, con un dolorcito, ay, no me puedo parar, déjeme duele aquí, que no puedo agarrar, y la mujer ahí el parto y ahí andan a todo, ¿verdad? Al siguiente día ahí atendiendo a la criatura. Una gripe, la mujer ahí está en la gripota y ahí anda moviéndose y todo, haciendo de comer y limpiando. Y un hombre con una gripa, hazme un caldito de pollo, ¿verdad? Cuando se queda viuda, un hombre se queda viudo y se muere. Uno se muere y luego, luego. El hombre viudo luego, luego se muere. Uh-huh. La mujer se queda viuda, no, me agarra un segundo aire y la bufona. Agarra un segundo aire. Y el segundo todo. ¿Andan recontentas tú? ¿Andan recontentas? O sea, sí, estamos, somos, somos, que el sexo fuerte, ¿cuál fuerte? ¿Cuál se fuerte de olor? Lo que hacemos. Sí, la verdad, mire, por primera vez no se pone del lado de los hombres, ¿eh? Porque seguido ahí me tira a mí porque sabe que luego, luego voy a defender a las y mujeres. Sé, me extraña y me ofenden tus palabras. Si yo soy un hombre muy femenino, pues, o sea, muy ampliado con ustedes. Nomás que a veces les digo sus verdacitas y dicen, no. No, ya me ha dicho. Ahorita voy a decirle a las mujeres y dice, ahí viene Giselle. Ahí viene, porque tú eres defensora y ni, no tienes ni argumentos, pero ahí estás defensora tú. Claro, Ducheto, como dice, siempre les vamos a ganar. Señor, y ahorita viendo esta estrategia, por ejemplo, usted en casa, ¿cree que se muera primero Carmela o usted? Ay, Chino, qué pregunta tan más tonta. Pues obviamente yo, esta me va a cafetear a mí. ¿A poco sí? Carmen ¿sí dice, ay, yo ya voy a morir, yo cualquier día, yo ya. Y le digo a Carmen, tú nomás me estás emocionando. Ni porque lo carra, tú que ya no, que ya, ay, que esto, que yo ya siento. Le digo, así tienes, dice, y nada. 20 años diciendo lo mismo y nada, ¿no? No, yo creo que yo voy acá y pues caducar primero, fácil. No me estás, quién sabe qué tan hechas ahí en su casa de ella. ¿Quién sabe qué tan hechas de piedra las huellas como su corazón? Yo creo, ¿vale? Porque duran re mucho. Como su corazón, de digo. Piedra como su corazón, yo creo. Lo de ella no es chisme, es información. Entérate de todo, política, nota roja y escándalos desde el Terry con Ingrid Lasper. Nos vamos con la bella Ingrid Lasper hasta la Ciudad de México, desde el Terry. ¿Cómo estamos, Ingrid? Hola, ¿qué tal, mi querido Anchieto? Muy buenos días, qué gusto saludarlo. Bueno, pues el día de hoy tenemos noticias muy diferentes. Una de ellas, bueno, no sé si ustedes ya vieron, ya les compartí ahí en Instagram este video de la niña perro. Y vamos a decirles la verdadera historia de este video que se ha vuelto viral en Tamaulipas y que comenzó todo con una especie de leyenda en el año 2009 y que hoy por hoy, después de la conmoción que causó, tiene al parecer una explicación. En este video se ve como una, aparentemente una mujer está postrada en cuatro patas como si fuera un animal y corre hacia varias direcciones, es decir, literalmente como si fuera un perro. Esto en Tamaulipas, en una unidad habitacional. El video fue captado en esta ocasión por una cámara de seguridad. En el 2009 esta niña tendría 14 años, el día de hoy tendría 25 años. Y obviamente cuando el guardia se dio cuenta, se percató de esto, lo grabó, revisó varias veces los videos y se dio cuenta que efectivamente no estaba alucinando, sino que había un ser que parecía caminar como un animal, pero era pues un ser humano. Resulta que esta niña sí existe. Resulta que estuvo durante varios años escondida por su madre en su casa para evitar que alguien se pudiera llegar a burlar de ella. Sin embargo, hoy se sabe que lo que tiene en realidad es una enfermedad, una afectación que se llama síndrome de Unruh-Chan. Es una enfermedad que hace que precisamente no se desarrollara de manera completa, está atrofiado su sistema motriz y por eso tiene que caminar en esta, de esta manera. Su cerebro además tiene la tendencia a ser cuadrupedismo y un importante retraso mental. Así es que, bueno, como siempre lo digo, antes de que ya querían lanzarlo como si fuera la leyenda, que es el chupacabras y que si tantas cosas que han habido aquí en nuestro país, bueno, pues esa es la explicación. Por otro lado, rapidito, nada más también les cuento que, bueno, la violencia se desata de nueva cuenta en Caborca, Sonora, y ahora el cártel de Sinaloa señala al sobrino de Caro Quintero por esta violencia. Amanecieron unas narcomantas muy detalladas a la sociedad en general para comunicarles sobre el ataque y la ejecución de una persona conocida como el Brujo y de su esposa también, así como su hija de 12 años. Otros tres niños resultaron heridos y este ataque cobarde fue planeado y llevado a cabo, según se dice, por Francisco Alfredo Armenta Ontiveros, que fue detenido por la Guardia Nacional por uso de armas, uso de vehículos robados, entre muchas otras cosas. Fue liberado y después de eso cometió el ilícito. El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que pues es notable que las autoridades de los tres niveles están trabajando en Caborca, sin embargo, la gente que vive ahí comenta que la delincuencia está ya en un grado terrible. Platicaba yo con Aldo Trujillo, que es un cantante que radica en Caborca, Sonora, Don Cheto, y justo me decía que ahí hay como un grupo de policía independiente que está ahorita sacándole dinero a la gente y que la verdadera policía, cuando se llega a dar este tipo de cuestiones de que se desata la violencia, ellos se meten a los cuarteles, ahí se encierran y no hacen nada y queman gasolineras, queman autos, destruyen casas, entonces las cosas están bastante violentas, pero ya le pusieron, ahora sí que como dicen ahí, el dedo al sobrino de Caro Quintero respecto a todo lo que está sucediendo en Caborca, Sonora. Así están las cosas, Ingrid, ¿no? Pues el video de la niña perro, que yo lo vi, sí da como, saca mucho de onda, aunque yo te voy a ser sincero, sí, desde que lo vi yo dije, esta es una muchachita que está mal de ella, pues su cabeza, su forma de pensar, y está, y tiene otra enfermedades que yo lo desconozco, y vi sí que no andaba tan gerrado, pero sí se ve el pues muy doc para la gente que le gusta esas cosas misteriosas y que busca siempre el otro lado de las cosas. Ingrid, le mandamos un abrazo. Ingrid bajo Lasper, sigue en sus redes sociales, Ingrid bajo Lasper, desde el Terry, mi güera chula. Oiga, ya nos vamos tú hoy jueves. Ya nos vamos, señor. Voy a ir a grabar, Kelly. No me he rasurado, ya me voy a rasurar ya mañana. Ya ahora ya no pude, mañana ya voy a quitar la baba. ¿Ya no le gustó? ¿Ya? ¿Qué, señor? No, sí me gusta, pero la gente me ha tirado mucha carrilla y dicen que no me parezco a mí, entonces voy allá mañana más. Voy a para domingo que grabe y ya voy a andar ya otra vez. Ya, no, aguántese un ratito porque acabamos de recibir una llamada de que quieren que haga Papá Pitufo live action, o sea que imagínese. ¿Sí? ¿Papá Pitufo el de los pitufos o el de las autodefensas michoacanas, hijo? Los no, dos. De los... Van a ser Papá Pitufos, pero en realidad ve que está de moda las películas hacerlas con actores reales y ¡ay, sí! ¡Califica! Pues más que no era gordo Papá Pitufo, ¿verdad? Oiga, Don Cheto, si fuéramos los pitufos, yo sería Papá Pitufo y obviamente Giselle sería Pitufina. Pitufina. ¿Y tú quién sería Chino Gruñón, edad? No, yo sería, sí, sería Gruñón. No, Chino sería Voldemort. ¿Cómo se llama el Gárgame? Gárgame, el ese. Gárgame. El gato Israel sería, el gato Israel. No, o sea, ahí sería Gárgame y Chino sería el gato Israel. No, nadie, ¿por qué es el gato? Parece más agarrarme el Chino, ¿eh? No, no. ¿Y tú, el portachón? Ay, no, el que siempre está en el espejo, ¿cómo se llama? Ay, la otra, Vanidoso. Se llama Vanidoso. Sí, Pitufo Vanidoso. Andas el día de hoy. ¿Qué sería Saif? El Pitufo que siempre está enamorado, ¿verdad? El de... ¡Oh! Sí, claro, ese sería yo. Pobrecita, sí, tan sí. Enamoradiza. Tan enamoradiza y tan sola la. ¡Ay, Don Cheto! Sí, pues está sola. Pues, ¿no? Bueno, ya nos vamos. Que tenga un buen día y que le vaya bien las grabaciones, señor. Cuento contigo mañana, vea, Chinel. Señor, ya estoy más que listo. Oh. Mira, no me des mucha carne, pero no me des poquita. O sea, okay. No te desfalquis. Si el vato te dejó 3 libras, dame 1.5. Ah, bueno. Si el vato te dejó 5 libras, dame 2. Si te dejó 6, dame 2.5. Y así sucesivamente. Ok. ¿Ves? ¿Cuántos bubulubos quiere? Nomás 2 para mí, 2 para Brad, máximo 5. Ok, ya está. Depende cuántos tenga. Un chico. No, compré 2 bolsas, pero son mini bubulubos, son más chiquitos. Ah, entonces dame unos 15 ya. Ay, no manches. No, tú, nomás piensa que seamos yo y Brian, nomás. Ya está. No, pues no, tampoco para empalagar. Tengo diabetes, pues, hijo. ¿Y para qué anda comiendo esas cosas, entonces? No, ma, para la bula. Ah. Ahí nos vemos, pues, al rato. Los quiero. Que lo cuide. Los amamos, no, lo amamos. ¿Cómo está Lala ahí? ¿No las abrazaba ahí? Bien harta la pobre. Aquí está, de hecho, Salió el día de hoy en la mañana, mucha gente me escribió que ahí estaba rondando, así con cara de, ya vete de mi casa, estúpida. Te dice, ahí anda muy cena, ahí llega de la calle y está la lacida en su tapete, en posición así de flor de loto. Y ahí llega a abrir la puerta y Lala lo voltea a ver como diciendo, no haga ruido que estoy concentrada, estúpida. Estoy meditando. Claro, es que meditamos todos los días juntos. No cabe duda, ya que se acabe el mundo. Ya, viejo, ya. El meteorito ya va a caer.